El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Cuando estéis escuchando este programa, ya se habrá producido el nuevo State of Play en el que Sony ha confirmado la presencia de The Last of Us 2. No tenemos una bola de cristal. Y el formato podcast hace que ahora mismo vosotros tengáis más información que nosotros. Sin embargo, al margen de lo que suceda, tenemos que congratularnos del impresionante mes de septiembre que estamos teniendo, con anuncios, con lanzamientos más que esperados. El problema es cuando esos juegos que tanto esperamos se superponen unos a otros. Todos sabemos que no hay que jugar de salida a cuánto se pone a la venta, pero las compañías son cada vez más prudentes a la hora de diseñar sus campañas de publicidad. Saben que la inversión a veces es en vano, cuando unos días después de lanzar tu producto, otro amenaza con quitarle toda la atención. Y esto lo estamos viendo recientemente con Borderlands 3, con Gears 5, e imagino que dentro de poco le ocurrirá a Link's Awakening. No hay tiempo para la reflexión, para degustar cada uno de ellos, porque enseguida nos inundan con más. Sin embargo, esos juegos siguen ahí y son tan buenos como el primer día. Ojalá entre todos les demos voz para no olvidarnos en cuanto sale la siguiente novedad de turno. Y para eso hacemos programas como este, como el Batallón Pluto, para poner en alza juegos que son novedades y otros que no tanto, porque todos valen por igual. Y yo creo que lo mejor es dar la bienvenida, ahora sí que sí, con este State of Play que ha ocurrido y nosotros desconocemos, a mis compañeros y a un regreso muy esperado. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Joder, qué ganas tenía de volver a escuchar la sintonía regular del programa. El último programa que hice fue un express. Y, joder, haciendo un poco de memoria, yo creo que no había pasado tantas semanas fuera sin grabar como en esta ocasión, así que ya lo echaba de menos. Pero aquí estamos, con un futuro presente incógnita, porque espero que haya salido muy bien ese State of Play, que me haya emocionado mucho viendo The Last of Us 2 y que se hayan confirmado fechitas, ediciones y cosillas bonitas para el año que viene. Fíjate, ¿te animas aquí a sacar la bola de cristal? Porque se ha filtrado que la fecha claro. Podría ser el 28 de febrero. ¿Le damos? Es algo que me agarro. Nos agarramos a ello, ¿no? Sí, yo me agarro a eso, así que me fío completamente de ello. Bueno, pues a ver qué ocurre. Yo paso con las presentaciones porque también tenemos al otro lado a Juanjo una semana más. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que yo estoy sufriendo de alegría. Y esto es algo que podría ser una contradicción, pero el asunto es que está uno tan contento de la cantidad de juegos que tiene, que va a jugar y que no tiene en el momento tiempo, que es una sensación encontrada de disfrutar mucho, pero no poder disfrutar de todo. Bendito sufrimiento, pero sufrimiento al fin y al cabo. Pero Juanjo, fíjate, a veces un sonido, una voz que viene de lejos, dice mucho más que cualquier otra cosa. Si yo te pongo esto, A ver cómo me lo puedes describir. El Awakening. Ya lo tienes en tus manos. ¿Cómo pones esto? Por favor. Esto es el lore del batallón. La locura. Se nos fue la cabeza ahí. Sí. Yo cuando vi que era Zelda, menos mal que no has puesto el grito previo, porque previamente hay un grito de Zelda. Pero bueno, sí, eso es. Ahora mismo estoy muy contento de tener esta edición limitada en mis manos, porque bueno, es un poquito rendir culto a la niñez. Así que bueno, que lo disfrute todo el mundo, y si no hay edición limitada, la normal, pero que este juego es un juego que hay que jugar sí o sí. El blister, solamente el blister es precioso, ya no solamente lo de dentro, pero los detalles que incluye... Sí, muy bonito. Bueno, pues hay que seguir con las presentaciones. Espero que ese Link's Awakening, si no esta semana, porque hay que darle un poquito de tiempo, hay que degustarlo, hay que probarlo a fondo, al menos la que viene o cuando toque... alguien pueda traerlo y hacerle honor. Pero vamos a continuar porque también tenemos al otro lado a Atreides, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues sí, yo lo que he estado esta semana no ha sido tanto con el Zelda, sino con el Batman Day. Nada más y nada menos que cumple 80 años Batman, cumplió el sábado pasado y es uno de mis personajes favoritos. Entonces, bueno, pues he aprovechado para ver dibujos animados, que hacía mucho que no veía la serie, la de Batman The Animated Series, que es preciosa y se basaba mucho en la de Superman que hicieron de los hermanos Fleischer. Tiene unos diseños que es una pasada y que se mantiene en el tiempo muy muy bien. Te llama la atención que es 4/3, pero se sigue viendo bien. Me releí el Dark Knight, pero esta vez lo tengo firmado por Frank Miller, con lo cual casi me tiré más tiempo mirando la firma que leyendo el cómic, pero bueno, eso es ya de ser un poquito más friki. Y luego, en cuanto a juegos, pues hay dos cositas que quería comentar. Por un lado, que Epic ha regalado, para celebrar el Batman Day, 6 juegos de Batman. Dios gratuitos, mío. Que se pueden descargar de arena, ya te digo. Y encima no son 6 juegos cualquiera, es la trilogía de Arkham, que son juegazos uno a uno, y luego, para echarte unas risas, los 3 de Lego, los Batman Lego. Así que, francamente, está muy bien, y a coste cero. Así que es lo único, para los que lo sufran, tienen que poner el launcher de Epic, pero yo creo que es una buena razón para ponerlo, la verdad. Y lo otro ha estado muy bien porque me he reconciliado un poco más con Twitter, porque la comunidad mola mucho, y comentando que estaba jugando un juego de Batman y que había pocas aventuras gráficas, o que solamente había las dos de Telltale realmente, me han descubierto que sí que había una más, que la había visto un chico en su momento cuando se compró el Monkey Island, y que al lado había visto la caja. E investigando la he encontrado, y es una aventura gráfica de los años 90 que hizo Konami sobre Batman. ¡Madre mía! De Konami sobre Batman, sí, y es la de la película Batman Returns, la segunda película que hicieron de Batman. Y, joder, la he estado viendo, se puede jugar en PC, está en castellano, en fin, un descubrimiento que ya cuando haya tiempo lo veré más a fondo, pero oye, me ha gustado mucho. Uh-huh. Así que una semana muy batmaníaca. Y además imagino... Se ha puesto el gorro de Indiana Jones, ¿eh? Sí, ya sí, te digo. Sí, arqueología pura y dura, y yo imagino que ese descubrimiento que has hecho, al decirlo aquí, también habrá ayudado a otros. Por tanto, mira qué bonito. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, presento esto. Estoy con una alergia tremenda, ya aviso, porque es muy difícil grabar así. Y hoy tengo muchos anuncios que dar. Primero, que tenemos esa Madrid Games Week el 5 de octubre, ese sábado. Que lo sepa todo el mundo, que vamos a estar los que podemos, porque es verdad que ha habido dificultades. Lo hemos contado en muchos directos, también en la comunidad de Discord. Pero al final, mira, aunque sea la mitad, el 50% del batallón, vamos a poder estar ahí. Va a estar Atreides, va a estar Aitor y voy a estar yo. Y por supuesto un montón de compañeros que poquito a poco se han ido animando, confirmando a través de Discord, y que esperemos que cuantos más seáis, mejor. A ver si podemos liar la gorda allí. Ya sabéis, el 5 de octubre, la Madrid Games Week. Lo mejor para enteraros de dónde vamos a quedar, cómo lo vamos a gestionar. Aquí abajo, en la descripción del audio, tenéis el enlace para entrar en Discord, en nuestro servidor. Y ahí, bueno, aparte de esto, lo vais a pasar de escándalo, ya os lo digo. Pero esto no es lo único. Ha habido otra novedad esta semana, lo adelanté en el directo que hicimos en Twitch el jueves pasado, y es que ya tenemos un nuevo informe de misión ahí en el horizonte, y es The Lilac Wars. Tony está todavía, que no vuelve, que no sabe si volver, si no, pero en ese programa no va a faltar. Hombre, es que si falta es para matarlo. Y que lo vamos a pasar muy bien. Es un juego que espero que hayáis jugado, si no tenéis tiempo esta semana. Vamos a ir, esperamos, ir recibiendo vuestras anécdotas, experiencias, comentarios, audios a info@elbatallonpluto.com. Tenéis hasta, más o menos, el sábado 28 de septiembre, para ir mandando todo el contenido que al final entre todos hacemos este tipo de programas tan especiales, de este Lylat Wars, y que creo que lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Además, aquí no hay excusa. Es un juego que se puede pasar en 2-3 horitas fácilmente y es muy fácil de acceder a él, ¿no? Tenéis un montón de opciones para poder jugarlo. Eso es. Me dice Juanjo por el chat. Aclara, Sergio, Lylat Wars, Star Fox 64. Ya sabéis que el cambio de nombre, que si la región europea y demás. Star Fox 64. Lo podéis jugar en Nintendo 64, obviamente, en 3DS o ya en la vía que cada uno considere oportuna. Pero ahí está. Y mira, creo que va a ser una cosa diferente y salirnos de otros juegos que hemos tratado aquí muy, muy distintos. Desde luego, sí. Yo creo que es un género que todavía no habíamos explorado como tal en los informes, ¿no? Ese Shooter on Rails. Sí, un juego clásico de Nintendo que bueno, que podríamos decir que es una third party, bueno, perdón, una IP de segundo nivel. Está la grande IP de Nintendo y después hay otra. Cuidado que Tony se enfada después, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, tiene suerte de que no esté. No, pero en esto no digo ninguna cosa. En cuanto a calidad de juego, pues podemos decir que está Super Mario, Zelda, Metroid. Ahí podríamos decir un triunvirato que cada uno dirá cuál es su mejor o su peor. Y después podríamos decir que está el resto, que son ese segundo nivel de Nintendo. Ojo, el banquillo, ¿no? En mucho nivel, el segundo nivel de Nintendo, que no estamos hablando los Kirby, de Kirby, Yoshi y Star Fox. Donkey Kong. Mario Kart. Yo no digo nada, pero vaya segunda. Para sí, muchos titular la segunda línea de Nintendo como primeros espadas. Eso es, pues ahí estaremos, ya sabéis, hasta el 28 de septiembre para mandar todos vuestros mensajes en info@elbatallonpluto.com. Nosotros ahora creo que sí vamos con este programa, con ese sumario para contaros todos los contenidos que tenemos preparados. Y es que ya tenemos la lista con los juegos más vendidos en España en las últimas semanas. ¿Habrá un cambio de tendencia? ¿Estarán en los primeros puestos los lanzamientos más recientes o los sempiternos GTA V y Minecraft? Por otro lado, un tribunal francés sentencia que Steam debe permitir la reventa digital, una decisión que ha abierto la caja de los truenos. El debate sobre las licencias digitales está servido. Además de otras noticias de actualidad, el E3 de 2020, sí amigos, ya estamos hablando del próximo E3, promete cambiar la hoja de ruta respecto a ediciones anteriores. Desde la organización aseguran cambios drásticos que quizás no sean del gusto de todos. Analizamos qué implicaciones tendrán las novedades que buscan implantar. Y quédate hasta el final porque tenemos un nuevo A qué estamos jugando, variado y para toda la familia. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto en vuestra casa. ¡Comenzamos! Como adelantaba hace apenas un momento, ya tenemos la lista de juegos más vendidos en formato físico en España. En esta ocasión hablamos de esas cifras que corresponden de la semana del 2 al 8 de septiembre, en la que podemos decir como titular que NBA 2K20 de Play 4 ha sido el juego más vendido en su estreno. ¿Pero cuál es la lista? Pues tenemos, como digo, ese NBA 2K20 en primera posición, le sigue Spyro Reignited Trilogy para Switch, más tarde Catherine Full Body, para luego seguir con Astral Chain, Super Mario Maker 2, Minecraft, la edición de Play 4, Spider-Man, Monster Hunter World Iceborne, la nueva expansión, Man of Medan y cierra este top 10 Diablo 3. En cuanto a hardware, podemos decir que Nintendo Switch ha vuelto a ser la consola más vendida en España, pero hay un dato destacable, y es que Xbox One ha multiplicado por más de 5 sus ventas. Y esto lo vais a entender de una forma muy sencilla. La semana anterior hablábamos de 320 unidades vendidas de la consola y en esta semana 1750, coincidiendo precisamente con ese lanzamiento de Gears 5. Una semana interesante. Al menos hemos visto que GTA V desaparece de la lista. Ese puede ser el balance que yo hago y que las novedades han pesado en esta ocasión. Y en el caso de Xbox, ahora lo veremos con detenimiento porque os quiero escuchar, me ha llamado la atención, lo iba a decir por el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, que por primera vez en años he visto un anuncio de un juego de Xbox en televisión, de Gears 5. Y me sorprendió muchísimo que eso ocurriese aquí, con la división de Microsoft España. Y habla muy bien del rendimiento que está teniendo. No sé qué valoración hacéis de todo esto. Bueno, sobre GTA no te alarmes, porque al final siempre acaba saliendo en las ventas del mes. Esto de la primera semana, pues yo creo que debe de estar el 11 y por eso no ha salido, pero seguro que está ahí al acecho. Y en cuanto a la lista en general, pues hay cosas que me sorprenden. Por ejemplo, el hecho de que Spyro haya quedado en segunda posición, y que demuestra que un juego que ya tiene su tiempo en la calle, ¿no? Se hace una versión, un port para Switch, y vende. Es que en Switch, hagas lo que hagas, vende. O sea, es increíble el imán que tiene esta consola, ¿no? Y desde luego también, ¿no? Super Mario Maker 2, Astral Chain, que siguen dando bastantes ventas a la consola después de semanas en la calle, ¿no? Eso habla muy bien de los productos tan buenos que son. Y ese Monster Hunter, ¿no? Esa expansión también que aparece en la lista. Que, joder, para todo el mundo, yo no soy nada fan de Monster Hunter, pero he oído maravillas de esta expansión, que es casi como otro juego prácticamente nuevo. Y me alegro, ¿no? Que un juego que es tan de nicho, ¿no? Pues aparezca en este top. Bueno, a mí me gustaría que se hiciera una cosa que parece una tontería, pero si tú pusieras el número de consolas Xbox One que se han vendido por el Gears 5, estaría en el top 10, justamente en el número 10, por encima del último, que es Diablo 3 Battle Chest, uh-huh, con 1.700 unidades, ¿vale? Y es porque yo creo que todas esas One se han vendido gracias al Gears 5 y al Vita. Así que sería curioso, pero sería la manera ahora, la única, en la que podrías incluir el sistema actual de jugar con Microsoft, que es el que llama la atención. Tengo varios casos de gente que he escuchado que está yendo a Game, porque el servicio que hace esto de una manera más tal, a intentar cambiar su consola usada, su Play 4, por una One S a un precio económico para poder disfrutar del Game Pass en el fin de generación. Gente que dice, bueno, ya me queda un año para acabar, cambio, me pongo con el Game Pass, juego con la consola de Microsoft y cuando llegue la siguiente generación ya veré lo que me como. Y es porque yo creo que la propuesta de Microsoft está calando bastante bien a la gente, le gusta el hecho de tener una consola barata, porque ahora también han sido listos. Cuando han salido Gears 5 han empezado a bajar precios, se han llegado a ver One X por 200 y pocos euros en ofertas muy contadas, es verdad. Sí. Y entonces, claro, es normal, una consola de esa potencia, de esa calidad, con esa oferta por ese precio, es que es algo que tienes que comprar. Y la S a ciento y poco, ¿eh? La he llegado a ver. Se están reventando los precios. Yo le he llegado a ver a ciento y pocos euros, con además con el con FIFA 20, sí. Con su mando, su Game Pass, su tal. Y dices tú, tío, si es que al final es una consola que te está costando la consola 50 o 60 euros. Uh-huh. Sale muy bien. Yo a mí lo que me llama la atención es con la fuerza con la que ha salido el NBA 2K20, que ha salido como un tiro, 8.850 el primer día de salida. Jolín, está francamente muy bien. Yo no sé si tendrá relación con que dos jugadores españoles ganaran con los Raptors en la NBA o con el Mundial. Que precisamente yo también había hecho la misma observación. Digo, ¿tendrá que ver lo que ha ocurrido ahora con este Mundial que hemos ganado? Primero, yo creo que en parte tiene que haber influido, aunque he estado buscándolo para ver si esta vez incluía las selecciones, y me temo que no, que solamente son equipos de la NBA, porque sabéis que en algunas ocasiones tenías pues todo lo de la NBA y además podías jugar con las selecciones de FIBA o con equipos FIBA también en algunos casos, pero en este no, es puro y duro, muy amplio, tienes equipos clásicos que de otras épocas, todo eso, pero no tienes equipos europeos. Una pena, porque hubiera venido al pelo con lo del Mundial y siempre es divertido ganar a Estados Unidos, aunque solo sea con la consola, la verdad. Bueno, yo quería incidir en un dato que se da también, porque aparte de decirte el número 7 es Spider-Man, que bueno, ha hecho una venta bien, 2.200 unidades, pero es que tiene un total de ventas en España, ojo, de 324.750 unidades. Muy ojo bien. Al dato. Espectacular, espectacular. Y porque no es el GTA V, que debe ser la tremendo. Madre mía, lo que tiene que dar vértigo ver esa cifra. Pero lo que me alegra mucho es lo del Astral Chain, que esté funcionando tan bien, porque al final es un juego bastante de nicho, es un hack and slash, y además en una consola que no tiene tantos como es... Bueno, es que los hack and slash han bajado mucho la cantidad de juegos que hay, y está funcionando fenomenal. Es un juegazo, pero lo que me gusta es que sea un juegazo y que le vaya bien a Platinum y siga sacándolos, la verdad. El boca a boca está funcionando también, ¿no? Yo creo. La gente está hablando muy bien de él. Pues sí, la verdad es que sí, y además es que entra por los ojos, porque es un anime completamente, están genial hechas animaciones, todo, y es accesible, es decir, te puedes complicar la vida todo lo que quieras o no, para poder jugarlo. Entonces, dices que Astral Chain es de nicho, pero es que Catherine Fullbow... Me estaba aquí callando, porque ojo que Catherine está en el top 3 de lo más vendido en España. Y eso sí que es nicho, ¿eh? Ojo, sobre todo estamos hablando de nicho. Porque partimos de esa versión original cuando salió, que pasó sin pena ni gloria, y ahora al menos, mira, está gozando de un éxito moderado, que a ver si se mantiene. Eso va a ser lo difícil, también hay que decirlo. Lo veo difícil que se mantenga, pero desde luego, por lo menos un fogonazo de ventas para empezar. Sí que estoy de acuerdo con vosotros, es una sorpresa, la verdad. Porque además es eso, no es un juego nuevo. Pero supongo que con el tiempo ha ido ganando la aureola de juego de culto y la gente no ha querido perdérselo y ver por qué hablaban tan bien de él. Además tiene su punto picante, lo que también está bien y lo diferencia de la mayoría. O sea que bueno, es interesante. No lo sé, la verdad es que no jugué el anterior y este creo que tampoco. Dato guay, Minecraft PS4 Edition, el número 6, otra vez la vuelta de Minecraft al mundo del videojuego con mucha fuerza, pero es que no pone ni el número de unidades vendidas. Yo creo que no es cuantificable. Ni lo saben. El número de unidades de Minecraft totales en España, y ya si te pones a mirar en todos los formatos y sistemas, solo físico, no hablemos digital, yo creo que no podrían contabilizar. Y algo muy llamativo, un juego de PC en la lista. Diablo. Que he estado mirando a ver si había oferta y no he visto ninguna oferta en especial, ¿sabes? Porque el Battle Chess te incluye todo lo de Diablo 3, creo, y sí. Pero no he visto el porqué, o sea, porque a la gente le gusta Diablo, simplemente. Mira, lo que está claro es que es una semana que ha dado para muchas interpretaciones, muchas lecturas esa lista de ventas, tanto por la parte de Xbox, que se ve que Microsoft está echando los restos en este final de generación, también por supuesto cómo ha calado Switch en el mercado español, y bueno, estamos hablando de Spider-Man, de Monster Hunter, de Man of Medan, que es cierto que no ha tenido quizás un arranque muy esperado porque está al final de la tabla, en novena posición, pero bueno, son títulos que al final también están aupando al catálogo de Play 4, que por supuesto aquí en España reina de ventas, como siempre, aunque Switch esté también de aquella manera. Pero yo creo que lo mejor es pasar, ya que estamos, va a ser un programa muy de cifras, muy complicado de explicar al oyente, que imagino que a lo mejor no le interesa tanto los números, sino la interpretación que se puede hacer de ellos. Y esto cada vez va a ser más difícil, porque Microsoft guarda con celo el dato preciso de cuántas consolas de Xbox One se han vendido hasta ahora. La decisión de no dar cifras de hardware la tomaron hace ya muchos años, por lo que muchos lo que utilizaban como termómetro de la marca para medir si funcionaba uno o no era la cantidad de usuarios activos en Xbox Live y los distintos datos que, bueno, que podían ofrecer cada third party para hacerse una idea aproximada de cómo estaba el estado de salud de la consola. Pues ahora ya eso tampoco nos va a valer. Va a ser más difícil porque Microsoft ha anunciado que va a usar una nueva métrica para hablar de sus progresos. Microsoft se va a referir a sus propios resultados bajo los parámetros de crecimiento de ingresos. Esto significa que en un mismo dato vamos a tener las ventas de software y beneficios de Xbox Live, lo cual incluye suscripciones, actividades desde la nube, ventas digitales, contenido descargable, tanto de juegos exclusivos como también de beneficios obtenidos por parte de las third party. Es decir, que va a ser un dato, por decirlo hablando en plata, que va a estar muy engordado porque van a incluir absolutamente todo y al final discernir desde un punto de vista de análisis va a ser más difícil de lo que ya es a día de hoy con Microsoft. Una decisión que creo que al final está avalada porque si nos quedamos con ese modelo tradicional de contabilizar el formato físico, contabilizar las unidades que se venden y que se distribuyen en tiendas, ya sabemos que la empresa ha cambiado su modelo de negocio y, por tanto, no representa o no hace justicia a la forma que tiene de llegar al jugador, ¿no? Claro, yo por un lado entiendo a la gente la crítica general que hay de que, como no van ganando la generación, no sacan los números. Y puede que tengan razón, no lo niego, ¿no? Pero también es verdad que a raíz de eso pasó que Microsoft cambió la manera de pensar, cambió el modelo de negocio y como mucha gente puede observar, los juegos de Microsoft se venden en Steam. Entonces, es a la vez first party y third party. Porque claro, si tú estás vendiendo en una tienda de fuera tus propios juegos en otro tipo de servicio, tú ya no puedes contabilizar tus beneficios como una first party. Y vale que puede que esté haciendo trampas, entre comillas, para engordar los números en cuanto a número de venta de hardware. Pero es que la cuestión es que ellos ya no venden software de una manera tradicional. A la vista está que Gears 5 no ha vendido nada en cuanto a niveles de juego físico, cuanto a lo que lo acabamos de decir hace un momento, no entrando en el top 10, pero tal vez sea uno de los juegos más jugados esta semana en España, porque claro, todo el que tenga el Game Pass, tanto en PC como en One, ha podido jugar al juego y lo ha jugado bastante. Se puede ver en Twitch, se puede ver en YouTube, que el juego ha tenido muy buena acogida, tanto de streamers y youtubers, como de gente jugando, disfrutando del juego, alabada la crítica. Conclusión, yo creo que por un lado nadan y guardan la ropa, pero por otro lado hay que comprender que su negocio no es el de los demás. Ellos han mudado y esta es la manera que tienen de reflejarlo. Sí, no se puede medir con la misma vara a Microsoft con las otras dos, ¿no? Por lo que tú cuentas, Juanjo. Desde luego que tiene mucho valor porque, como contabas, es tanto First como Third. Yo creo que es la única que se está atreviendo a lanzar sus propios productos en otras plataformas, y ya no solo en eso, sino en plataformas rivales. Porque sí, tenemos el caso de Nintendo, que ahora está abriéndose a móviles, pero es que Microsoft está sacando sus juegos en Steam, que siempre ha sido dentro del PC como su máximo rival, ¿no? Y ya no hablemos de esos ports a Switch, ¿no? De Ori, de Cuphead. O sea, yo creo que estamos con una Microsoft muy abierta de mente en ese sentido, y que desde luego no se puede cuantificar igual que las otras, y no se puede establecer comparaciones en el punto en el que estamos ya, ¿no? Y yo le veo ventajas a esto que va a hacer, porque por un lado, realmente las cifras que salen normalmente son para ver lo bien que funciona la compañía y que los accionistas compren acciones o estén contentos, estén tranquilos y todo eso. Y ahora lo que van a dar es, en vez de tantas consolas, que no tendría mucho sentido porque hace mucho que hablaron de ecosistema y realmente lo han convertido en PC y consola y todo eso, con pudiendo jugarlo en uno y en otro y pagando suscripciones y demás, ya de repente la venta de consolas no tiene demasiado sentido porque pueden venderlo porque alguien quiere la consola, pero si no la quiere puede poder seguir utilizando esos servicios y eso no se reflejaba. Lo que lo van a conseguir con esto es dar cifras de cuánto crecen, de cuánto están ganando, que es lo que realmente a los accionistas les interesa. Saber que la compañía va bien, que va mejor, y si tienes que invertir, decir, ah, pues mira, voy a invertir en esta por lo que está creciendo. Entonces, siguen dando eso sin coger y competir para mal con, por ejemplo, PlayStation o con, por ejemplo, Switch, que ellos sí que se centran más en el negocio de venta de consolas. Entonces, bueno, pues por un lado está bien, pero a mí eso me da un poco igual, porque no estoy pensando en invertir en Microsoft. Me parece más interesante que a lo mejor esto puede ser un buen palo a la guerra de consolas. Porque ¿cómo comparas si vendes una más que la otra si no hay datos? O sea, ya no comparas peras con peras. Estás comparando peras con una gelatina o algo parecido. Así que con sí, un poquito de suerte nos empezamos a quitar un poco de fanboyismo, que al fin y al cabo no aporta nada, y lo que importa son los juegos y divertirse. Y a lo mejor nos podemos centrar un poco más en qué juegos se está sacando, como por ejemplo este juegazo que es el Gears 5 y que es una maravilla aunque no esté en el top 10. Porque además luego te lleva sorpresas. El Forza 4 parecía un desastre en ventas, que habían vendido poquísimo, y te descubres que tienes 14 millones de usuarios. En fin, no es comparable una cosa con otra. Entonces, no, claro, pero es que pagas una suscripción y ¿cuánto le llega? No sé qué. Pues eso es asunto de Microsoft y parece que le va funcionando. Entonces, mientras tú tengas buenos juegos, te lo puedas pasar bien, lo mismo, esa guerra de consolas, que encima las propias fabricantes de consolas intentan acabar con ello, pues se puede ver quitando un contendiente muy importante. Yo no soy tan... yo no soy tan optimista, tengo que decirlo. O sea, ya, es difícil. Claro, ¿no? Es difícil porque, a ver, aquí estamos viendo el lado positivo, pero al final hay una realidad. Esto no es la primera que lo hace. En Steam, recordemos la que se lió porque desde Teen Spy ya no se podía consultar realmente cuántos jugadores estaban metidos en una plataforma, en un juego concreto. Y eso al final dificulta el trabajo de personas que se dedican a esto y de poder hacer un balance, incluso una crítica. Una crítica, me refiero, por supuesto, argumentada a lo que está fallando, lo que no está fallando. Esto es ocultación de la verdad, y hay que decirlo así. Tú lo puedes disfrutar como tú quieras. Nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. No es ocultación de la verdad. El problema está en que tú te lo enfocas, en todo caso, desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista del fabricante, no oculta la verdad. Lo que hace es dar los datos que le interesan para eso, que da todos los datos. Pero la venta de consolas no es lo que busca ahora. Claro, ¿no? pero eso. Sí, lo único, espérate, que es que no he terminado. Estoy de acuerdo que efectivamente yo lo veo desde una perspectiva que imagino que es diferente y por tanto no pienso desde el lado de la empresa, sino de los que estamos al otro lado. Y al final comentamos los resultados, hay analistas que se dedican a esto, incluso los accionistas, pero. Yo veo bien que efectivamente el modelo actual de métrica está obsoleto, es vetusto. Esto cambiará, si no ahora, dentro de muy poco, con el cambio de generación, ahora que estamos viendo que las ventas de compañías como Electronic Arts, donde más entran los ingresos, es precisamente por el contenido descargable y demás. Pero es que quien tiene que hacer ese cambio no debería ser una empresa individual, sino un cambio en cuanto a los estándares. Desde arriba decir, oye, todos los datos que tenéis que ofrecer tienen que venir desglosados de esta forma. No que al final a ti, como te interesa, es como si nosotros podemos decir, no, nosotros tenemos más audiencia que, yo qué sé, que Cuarto Milenio, por decir una. Y alguien puede decir, oye, no, aquí están los datos de descargas. Pero yo puedo decir, es que en el mío ha comentado 3 personas más esta semana. Al final, la información cada uno la utiliza en su beneficio. Pero a veces, y esto lo hace Microsoft, lo hace Nintendo, lo hace Sony, se utiliza como arma arrojadiza. Me da la sensación. A mí la duda que me ha... Perdón, Héctor, quería decir solo que yo creo que esto acaba con esta forma de dar los datos. Porque esta forma de dar los datos... ¿A quién la dirigen? Precisamente no es a los periodistas, que a lo mejor se tengan que centrar menos en esa parte de decir lo bien que va la generación para uno y lo mal que van para otros, que al final a las compañías a una le aportará más o menos, pero tampoco les interesa tanto, porque de quienes viven son de vender los juegos y se quita el problema de si estamos perdiendo, a lo mejor no nos lo compran, y de los accionistas, que son los que cogen e invierten su dinero en ellos. Y eso sí que les interesa, este tipo de datos que va a dar. Pero son datos volátiles, porque si tú, por ejemplo, pones promoción este mes, $1 Game Pass, ¡guau! Todo el mundo se hincha a vender suscripciones, pero es que a lo mejor el mes siguiente o incluso dentro de ese mes no eres capaz de discernir si haces un lanzamiento, si ese lanzamiento ha funcionado bien, porque tienes ahí dentro suscripciones, actividades de la nube, ventas digitales. Si no hay un desglose, a mí me cuesta. Y eso es interesante de cara a comentarlo y demás, pero no de cara a la calidad del juego, ¿no? Venda lo que venda, el juego será bueno o será malo. Claro, pero eso es otro debate. Esa parte es... Claro, exacto, pero que le interesa mucho más ese debate a Microsoft que el que coge de repente, porque, por ejemplo, imagínate lo que hemos comentado antes del Forza Horizon. Lo compran 4 gatos y de repente empieza a salir un fracaso, no sé qué, no sé cuál, y la gente se corta de comprarlo porque lo están poniendo mal. Pero no por su calidad, sino por las ventas. Con esto se quitan ese problema. Pero bueno, ya veremos por dónde sale. Sí, en base a esa falta de desglose de la que hablaba Sergio, claro, yo, poniéndome en la piel de ese accionista, estaría preocupado de no saber, ahora que se avecina, pues, dentro de muy poco, la salida de Xbox Scarlett, ¿no? Como quiera que se llame. El no tener acceso o no saber lo bien que va a funcionar la venta de ese nuevo hardware, ¿no? De esa consola. Yo estoy pagando, estoy dando mi dinero a una empresa y no me están dando datos de, oye, ¿está funcionando bien el nuevo hardware que estás sacando? Me lo das todo mezclado en batidora y no sé discernir el grano de la paja. Es que... Eso, en el punto de vista de accionistas, sí que me parece preocupante. No te creas. Yo, por ejemplo, tengo acciones de Telefónica. A mí, si les funciona bien una parte concreta, me puede influir de cara a que suba la bolsa o baje la bolsa. Pero el caso es que a mí lo que me interesa es cómo crece la empresa y que vaya mejor, porque eso aumenta el precio de las acciones. Entonces, el que Scarlett funcione bien o funcione mal me importa menos que el que coja y haya un crecimiento en la compañía y esté ganando más dinero en general, porque a lo mejor el arranque de Scarlett es flojo, pero en cambio el Game Pass está funcionando como un tiro porque PC va muy bien, porque con One sigue yendo muy bien y también con Scarlett. Entonces, por eso digo que al accionista creo que más que importarle el punto concreto de cuántas consolas se venden, le interesa mucho más cuánto dinero está ganando la compañía y cuánto está creciendo. Sí, pero fíjate, yo al menos pienso en un futuro en el que esto lo ha hecho Microsoft, lo puede hacer cualquier otra y estaría en su derecho. Me preocupa un futuro en el que todas adulteren los datos, porque al final viviremos en el mundo de la piruleta. A todo el mundo le va bien. Ahora a PlayStation siempre le va a ir bien, a Nintendo le va a ir bien. Y entonces cuando ocurra situaciones como la que pasó en Wii U, que de repente la consola no vende bien, y no estamos hablando de calidad, cuando tú ves que la third party se apartan, no seremos capaces de interpretar por qué lo hacen. Y no podremos decir, no, es que está vendiendo mal. Si yo creo que el problema está en el modelo de negocio de Microsoft. Yo entiendo lo que dice Sergio, pero es que el asunto es que Microsoft, yo creo que no le importa mucho o no le importa lo mismo que a los demás vender consolas. Y eso y de hecho es un dato negativo que digan que vende menos consolas que Sony o que Nintendo, pero a Microsoft yo creo que eso le importa poco. Lo que pasa es que a la comunidad, como le plantan la información... Le importa poco porque no las vende. Esa es la realidad. No, si las vendiera, sí le importaría. Poco, no, le importa poco porque su modelo ha mutado cuando han visto que han perdido. Si ellos no lo niegan. Ellos saben que su modelo de negocio a ganar a Sony o a Nintendo no ha podido con ellos. Y entonces ha mutado el modelo. Y cuando tú lo mutas a no vender más consolas, sino a vender más servicio, al final tu idea no es vender ese aparato. Te retiras de esa guerra, claro. Exacto. Es que Microsoft no va a ganar nunca la guerra de venta de formato hardware porque ya no está en eso. Entonces yo creo que ellos quieren hacer ver que su guerra es otra y que su manera de ganar dinero es otra y sus beneficios van por otro lado. Que es verdad que están dando los datos de una manera sesgada, no sesgada, sino más bien dirigida. Pero es que ellos quieren dirigir sus ganancias a su sector y su sector no es el tradicional ya, lo han cambiado. Y hay que unir un detalle a lo que decías de que dieran las compañías datos adulterados. Tienen que tener mucho cuidado con dar esos datos adulterados porque estamos hablando de los datos que se utilizan precisamente para invertir y no invertir. Y eso se puede ver dentro de una investigación. O sea, tienen que coger, y si dicen que han crecido tanto y que es tanto, tiene que ser así. Así que lo que va a ser adulterado es porque te lo dan de una forma dirigida, pero no los datos en sí. Bueno, tenemos que avanzar. En cualquier caso, hay un cambio en la métrica. Ya veremos cómo influye. Ya veremos los titulares que van a llegar a la prensa en los próximos meses o en el próximo año de ese crecimiento en un tanto por ciento, de ese crecimiento a nivel de suscripciones y de ese crecimiento general de la marca Xbox. Vamos a seguir porque, hablando de datos, hablando de cifras, vaya programa, de verdad, si es que no paramos con los números. Twitch ha comprado la Internet Gaming Database, el IMDb de los videojuegos. Es una base de datos que nació en 2014 y se lanzó con el objetivo de recopilar y clasificar los juegos que se lanzan en esta base de datos, que podemos decir que es la más completa que existe hoy en día en la red. Es el equivalente a los videojuegos de esa Internet Movie Database y que ha firmado ahora una alianza con Twitch, el gigante del streaming de videojuegos, para ofrecer esta base de datos al portal de Amazon. Y esto lo han confirmado en un comunicado en el que han explicado que este movimiento va a ayudar a que la base pueda mejorar, actualizar los servicios y también aprovechar ese escaparate que evidentemente te da una página o un portal como Twitch. No sé si creéis que esto va a haber una influencia o va a haber un cambio en los próximos meses, el tener detrás de Twitch esta IMDb de los videojuegos, o al menos sí que se van a encargar de recopilar todo ese mar de información que a día de hoy te proporciona Twitch, el ver cuánta gente está pendiente de un juego o de otro, las tendencias. Incluso viceversa, ¿no? Que la propia Twitch pueda ofrecerte más información del juego que estás viendo, ¿no? Con más datos de, yo qué sé, el año que salió o tal. No simplemente es información tan somera de está jugando a esto en la categoría de tal, ¿no? Sino que de verdad, pues, Twitch también pues funcione como una especie de entrada a una biblioteca de videojuegos. A mí me parece que puede ser una buena noticia porque IMDb, por ejemplo, ya pertenece a Amazon como Twitch y ahora como IMGB. Y me parece que puede ser interesante porque esta base de datos todavía es muy... le faltan muchísimos datos. Ayer, por ejemplo, estuve haciendo la investigación que comentaba en la presentación del Batman Returns para como aventura gráfica, hasta que llegué a eso me miré como 145 juegos que sí que estaban allí metidos de Batman, que no está mal. Pero sin embargo, no tienen prácticamente datos. Y cuando tú entras en IMDb, es que los datos, hay cientos de datos por cada una de las entradas. Entonces, teniendo a Metacritic, teniendo a Amazon detrás y directamente a Twitch, espero que tengan los recursos suficientes para poder coger e ir enriqueciendo la base de datos y convertirla como la de IMDb. Así que yo espero que sea una buena noticia, que al final lo que les venga es para convertirse en una base de datos tan potente como IMDb, que lleva toda la vida ahí y aportando muchísimos datos. A mí es de mis páginas favoritas, la verdad. Además, hay que añadir que esta IMGB la Internet Game Database, sí, es que joder con las letritas. Bueno, pues que alimenta al GOG Galaxy 2.0. ¿Sabes? Los datos que aparecen están muy bien. Lo puedes ver muy bonito y demás. Y espero que eso ayude incluso a que mejore. Si esa inyección hace que esos recursos hacen que tengan más datos. Y bueno, yo soy positivo. A lo mejor vengo muy positivo, pero yo espero que esto sea una buena noticia, la verdad. Yo la verdad es que ni lo conocía. No sabía que existía, no sé de la existencia de este portal. Y nada, lo único pues que a ver si le sirve y le funciona, como ha dicho Atreides, y esto hace que crezca y que lo utilicemos un poco todos para informarnos, porque me parece curioso que nunca me haya preocupado de ver un sitio así, una base de datos de videojuegos, pero sí que haya usado bastante la de películas, siendo los videojuegos un arte que me gusta mucho más que el cine. Así que yo lo único que pido es eso, es información, y así que lo disfrutaré. A mí lo único que me preocupa, y yo sé que siempre soy el negativo, pero me da igual, me parece muy buena noticia y al final habrá que ver cómo sigue creciendo. Yo no sabía lo de GOG Galaxy y es cierto que incluso cuando te metes en este cliente, toda la información que te suministra, a mí me llamó la atención desde el primer día, de todos los juegos colocados y luego entrabas, tenías tu sinopsis, tenías un montón de datos técnicos y eso me parece fantástico. Pero al final estamos hablando de utilizar la plataforma de Twitch para obtener más datos. Pero me preocupa quién va a hacer uso de esos datos. Si va a ser de forma altruista como hasta ahora y cualquiera va a tener acceso a ellos, o al final el que te compre una major o una grande como puede ser Twitch en este momento, va a ser para algo privado. Espero que no, ¿eh? Y no parece que vaya a ser el caso. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Desde luego, mira, va a seguir creciendo. No sabemos si llegará a estar a la altura de ese IMDb, que desde luego es una institución para todo el que quiere buscar algo de información de un actor o de un momento determinado relacionado con la producción de una película. Pero avanzamos, porque me da que esto también va a traer debate. Un tribunal francés ha sentenciado que los usuarios de Steam son los propietarios de los juegos que compran, con lo que tienen derecho a la reventa de productos digitales comprados en la plataforma de Valve y que la propia plataforma les niega. Así lo ha afirmado el Tribunal de Distrito de París, un nuevo movimiento que podría provocar grandes cambios en el actual panorama digital en cuanto a compra de juegos. Bueno, esta sentencia basa su alegato en que Steam no vende suscripciones, sino que en realidad lo que vende son licencias de videojuegos, una norma que debe ser común en todas las plataformas de venta digitales. Y a partir de este punto, el tribunal asegura que los usuarios de Steam son en realidad propietarios de los juegos y que por tanto tienen todo el derecho con esa licencia de venderla y de hacer lo que quieran en formato digital, tal y como ya ocurre con el físico. ¿Qué dice Valve? Bueno, Valve ha hecho pública su respuesta y alega que Steam es un servicio de suscripción y que tanto es así que sus responsables no están en absoluto de acuerdo y que esta sentencia no va a tener ningún efecto práctico sobre el modelo de negocio de la plataforma mientras puedan seguir apelándolo. Al final aquí sí que es cierto que se plantea la situación de que este debate puede marcar un antes y un después en la normativa sobre la distribución digital de contenidos, que ya veremos en qué acaba, porque al final es cierto que hasta ahora no estaba muy claro de cuando tú compras un juego en Steam, ¿es tuyo realmente? ¿Compras una licencia? ¿Eres propietario? ¿Deberías poder venderlo si tú quieres? Pues mira, aquí el Tribunal de París, desde luego, está a favor de los usuarios. Sí, yo aquí la verdad es que estoy muy a favor de que se pueda revender un juego en digital. De hecho, tengo no muchos, pero algún que otro juego en Steam, Battleborn, que me encantaría revender para recuperar parte de no esa te inversión. Lo van a comprar, ya lo sé, pero bueno. Algún loco siempre hay, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me encantaría, ya no solo en Steam, sino en cualquier plataforma digital, eShop, en la tienda de Play o cualquier launcher de PC. Me encantaría, de verdad, que ese derecho lo tuviéramos como consumidores, ¿no? De poder revender algo digital, ¿no? Que se produzca, lo veo complicado, a menos que evidentemente un juez te lo ordene, ¿no? Pero no veo a Valve desarrollando una herramienta dentro de todo su sistema para permitirnos esto así de buenas, ¿no? Me parece demasiado bonito. No, bueno, yo creo que lo que tenemos que esperar es a una sentencia firme, porque hasta donde sabemos ha sido una sentencia de un juez, pero es recurrible, y vamos, se va a recurrir seguro, y después esto es en Francia, esto no es a nivel mundial, esto habría que ver las connotaciones que tiene al final sobre Steam, que es un servicio que funciona en todo el mundo. Uh-huh. Es complicado, yo creo que es complicado llegar a esto más que nada porque yo creo que todos tenemos meridianamente claro que tú no pagas por la propiedad del juego, sino pagas por una licencia de uso del juego, tu licencia de uso del juego, que yo creo que ahí es donde está el problema, en saber hasta qué punto tú puedes vender tu licencia de uso del juego. Que esa es la interpretación, yo creo, que hace el juez. ¿Que nos gustaría a todos? Pues sí, pero que soy un poco, no sé, que no las tengo todas conmigo en que esto al final se acabe consiguiendo, pues también. Es que esto tiene su complicación y además has puesto el dedo en la llaga, Juanjo, con lo de la licencia de uso. El problema está en que cuando tú te inscribes en Steam, lo que firmas es un contrato de suscripción. No accedes a licencia, sino lo que le haces es que te estás suscribiendo. Te dice que tú coges y te estás suscribiendo y los contenidos que adquieres son suscripciones, te lo pone literalmente. Todo contenido que adquieres en la plataforma son suscripciones. Así que no estás adquiriendo una licencia, sino que es parte de la suscripción. Posteriormente, Valve lo que concede al usuario es una licencia para usar los contenidos. Pero es la licencia de Valve, no la licencia del juego, sino la licencia de Valve para usar esos contenidos a los que te has suscrito. No sé si queda claro porque son términos más legales, pero quiero decir que tú cuando coges y compras en la tienda un juego, estás comprando una licencia de uso de ese juego. Porque obviamente cuando compras el juego no tienes derecho a utilizarlo, a poder reproducirlo ni nada de eso, porque no compras, digamos, la fuente, sino que estás comprando una copia. Y eso es una licencia de uso. Puedes usarlo y tiene que funcionar correctamente. Aquí no. Aquí lo que estás haciendo es que estás adquiriendo una suscripción, según dice Valve. Claro, el juez no lo ha considerado así. No cree que esto sea una suscripción, no pagas una cuota mensual, no tienes nada de eso, sino que estás comprando realmente licencias. Y es lo que ha dicho. Y aunque es una sentencia que es recurrible, es una sentencia en firme. Es decir, le han condenado a que lo cambie. Y si no lo cambia, tendría que pagar 3.000 euros diarios durante un máximo de 6 meses. Claro, estamos hablando de 500.000 euros máximo. Y 500.000 euros máximo de una compañía que en 2017, que es el dato que hay, ganó 4.300 millones, no es nada. O sea, es que no llega al 1% ni de coña. Claro, no, pero, no es prácticamente fíjate, nada. Fíjate, Atreides, tú que entiendes más de leyes que cualquiera de nosotros, creo yo. ¿Tú crees que esto puede convertirse en una sentencia ejemplarizante? Es decir, esto que está ocurriendo en Steam, ¿podría ocurrir también, yo qué sé, en la plataforma de Sony, de Microsoft, en sus tiendas? Completamente. La importancia que tiene esto es lo que estás diciendo. No es solamente Steam, que ya es muy importante porque es el rey indiscutido de PC, sino que es equivalente a todas las ventas digitales en tiendas. Entonces, hay que ver caso por caso qué es lo que ofrece cada una de ellas y quién te reconoce que tienes una licencia, en cuyo caso sería decir, oye, pues si yo tengo una licencia de uso, te debería poder venderlas, porque lo de la licencia de uso parece algo muy restrictivo, pero si nos vamos al terreno de empresarial, las empresas llevan vendiendo licencias de uso toda la vida. Tú tienes tus licencias de Adobe, por ejemplo, y resulta que otra compañía las quiere utilizar. Tú puedes coger y cambiar esa titularidad para que las tenga la otra compañía, pagándote a ti o no pagándote porque sea una empresa subsidiaria o lo que sea. Pero lo puedes cambiar, se lleva haciendo de toda la vida. Simplemente tienes que coger y cambiar la titularidad, los papeles, informar al... papeles. Realmente no hay papeles porque es todo digital. Pero informar al fabricante y ya está. Entonces, eso sí que existe y es un precedente desde hace muchísimos años en el terreno empresarial. Ahora, en el terreno de videojuegos no se ha dado hasta el momento. Pero si esta sentencia finalmente pierden el recurso, y pasará tiempo, no estamos hablando de 1 o 2 años, esto empezó en 2015, este recurso contra Steam, y ha salido ahora en 2019, son 4 años, veremos cuánto lleva y cuántos sitios pueden recurrir. Pues pasará tiempo, pero si sale, será para Steam y seguramente será para todas las demás plataformas digitales. Pero realmente puede ser muy importante. Yo de lo que tú acabas de decir, que además me está encantando lo que estás haciendo, estoy escuchando, pero con unas ganas increíbles, porque me estoy enterando de cosas que yo daba por sentada y no sabía. Es decir, yo no pago por una licencia, estoy pagando por una suscripción a Steam para poder usar una licencia que él me concede en esa suscripción. De hecho, lo firmas cada vez que instalas un juego. Conclusión. Es decir, la parte que tienes normalmente, cuando coges y vas a activar un juego, te sale el acuerdo de suscripción. Claro, eso que no se lee nadie. Claro, la conclusión es que uno al final se da cuenta de que eres menos dueño todavía de lo que pensabas de ese juego. Yo pensaba que yo era dueño de una licencia y no. Soy dueño de una suscripción que me permite, mediante una licencia que me da Steam, jugar un juego que ya si ya era poco mío, ahora es menos todavía. Al final lo que te das cuenta es que la selección digital de los juegos... También. Juanjo, por eso te dice que en un momento dado, si incumples los acuerdos, te puede retirar su licencia, con lo cual pierdes y quitarle la suscripción, con lo cual pierdes todos los contenidos. Tiene derecho a eso, que no podría hacerlo, por ejemplo, a mí Adobe, si yo tengo licencias de Adobe, he puesto Adobe, pero vamos, Microsoft, si yo tengo licencias de Office, por ejemplo, no me las puede retirar. En cambio, sí puede hacerlo Steam, por eso hay veces que cierran cuentas y la gente se pilla unos rebotes porque han hecho cosas como vender o licencias, lo que ellos creían que era licencias y realmente no lo era. No, pero aquí, de hecho, mira, voy a romper un poco la cuarta pared. Ha puesto un comentario en el chat Aitor muy revelador que pone: esto con el Game Pass no pasa. Y claro, es que lógicamente, por eso la gente acepta también los... Claro, es que tiene toda la razón. Tú con el Game Pass, como no estás pagando licencias ni suscripciones, tú sabes que no estás pagando por el juego. Por eso entra tan bien, porque no te están engañando, porque aquí al final lo que sufres es un engaño encubierto, porque realmente es menos todavía que el Game Pass, porque en el Game Pass tú sabes que el juego no es tuyo y ya está. Pero es que aquí parece que es tuyo, pero te están diciendo a las claras, no es tuyo. No, Juanjo, es que en el Game Pass es una suscripción. Claro, eso y aquí sí, le han llamado suscripción a lo que es una venta de licencias. Efectivamente. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Son dos modelos distintos, ya veremos en qué queda. Menos mal que tenemos aquí a Traides, que nos explica todo esto, que es muy importante, porque ya veremos si esta sentencia llega a algún punto o Steam o Valve va a seguir apelando hasta que la cosa pues no llega a ninguna parte. Yo quiero cerrar con una noticia un poquito más light, no vamos tampoco a detenernos en exceso, pero ya que tenemos a Aitor, que no siempre lo tenemos aquí, hay que aprovechar, porque a esta lista de peticiones de personajes que podrían sumarse a la plantilla de Smash Bros, ya tenemos a Banjo, ya tenemos al de Persona, ya tenemos... Pero los fans japoneses quieren a Lloyd, de Tales of Symphonia. Para mí el mejor juego de la saga Tales of, y que incluso parece que podría ser una realidad porque el actor de doblaje del personaje, Scott Menville, ha dejado caer que está trabajando en un proyecto genial de doblaje, pero que tiene un acuerdo de confidencialidad y no puede decir nada. Podrá ser cierto, no será cierto, podemos hacer nuestras cábalas, pero yo lo siento, Aitor, pero hoy tengo el dedo un poquito suelto y quiero simplemente darte paso con esto que dijiste. ¡Nintendo! ¡Era el que quería! ¡Era el que tenía que ser! Era el que quería. Le ocurrirá a los japoneses, tendrán el que ellos quieren. Te pregunto, Aitor, tú que sabes tanto de Smash. Bueno, antes de nada decir que, bueno, estoy disfrutando de una barbaridad de Banjo, ya es mi main completamente. Y en cuanto a los personajes que quedan, o el que queda de este Fighter Pass al menos, decir que sí que hace poco se publicó una encuesta en Reddit, creo que fue, y se estuvo haciendo como una especie de top por regiones, tanto Japón como Europa y América. Y sí es verdad que en Japón el primer personaje era más pedido era este, Lloyd, ¿no? Pero en cuanto a las otras regiones, creo que ni estaba en ese top 10. El más pedido así a nivel general era Sora, que estaba primero tanto en América y Europa y segundo en Japón. Claro, una cosa es lo que pida la gente y otra cosa es la hoja de ruta, claro, que tenga Nintendo, ¿no? Entonces, desde luego, yo no le doy mucha credibilidad a que Joyce sea el último personaje del Fighter Pass. Que lo metan en un futuro que ya ha anunciado Sakurai que habrá más personajes, pues ahí ya puede entrar cualquiera. Ya aquí, ya sí que no me puedo mojar. Pero en cuanto al quinto personaje, incluso yo veo mucho más probable, por rumores de dataminers, de leakers y tal, a Ryu Hayabusa. Uh-huh. De Ninja Gaiden. Y hay que decir que en el caso, el personaje que sea, ¿más o menos se sabe fecha o sobre qué mes podría salir? Tenemos a Terry para noviembre y el Fighter Pass acababa en febrero de 2020, o sea que, vale, entiendo que será en ese mes. O sea que por fecha sí que podría el actor de doblaje estar trabajando en este personaje en el caso de incluirse. Hombre, yo sí que tengo un brote de luz por aquello de que al final quien tiene los derechos de Tales of Symphonia es Bandai Namco, que ha sido, claro, la principal colaboradora para hacer Smash Bros. Ultimate. Sí, y tampoco tiene tantos personajes, ¿no? Tiene a Pac-Man y yo creo que no tiene mucho más, uh-huh, representado. Sí, porque Goku nos olvidamos. No, Goku, Iron Man, ya ha dicho Sakurai que la línea roja es solo personajes nacidos en videojuegos. Nada de cómics, nada de animes. ¿Hay posibilidad todavía de que Soler de Dark Souls esté en un... Por supuesto. Ese momento es en el que yo me compraré el juego. A mí me parece muy bien cómo la gente ha hilado las cosas desde que Scott Menville estaba grabando un proyecto súper guay, súper cool, como dice él, pero no puede decir nada. Y lo han hilado con Super Smash Bros. Ultimate, pero no puede ser una continuación de Tales of Symphonia. Sería mucho más loco incluso, ¿no? Sí. Claro, sí, pero es que no dice nada de que esté relacionado con Smash Bros, ni veo en ningún sitio en el que digan que es el personaje. No podría ser que Bandai Namco esté haciendo otro juego, al fin y al cabo. Es que ya hubo una secuela de Tales of Symphonia que salió en Wii y no funcionó muy bien y de hecho se quedó a medio camino. Entonces, otra secuela lo veo más complicado todavía. Pero bueno, puestos a soñar, ¿no? Todavía no se sabe absolutamente nada. Ahí está. Vamos a cerrar, si os parece, ahora sí que sí, el bloque de actualidad, porque tenemos un debate, aunque claro, vaya sección de noticias, que también han salido muchos. No sé si va a estar a la altura, pero siempre apetece hablar del E3 y en este caso también hay que hacerlo, aunque sea por motivos poco esperados. Y es que la industria del videojuego lleva pidiendo cambios al E3 desde hace muchos años y parece que la organización ha querido dar un paso adelante para la próxima edición. El portal Game Daily ha accedido a un documento de los organizadores del E3, la Entertainment Software Association de Estados Unidos, la ESA, en el que se han desvelado algunos planes sobre el futuro E3 2020. Ojo, porque se apostaría por dar acceso a 10.000 usuarios más y actividades relacionadas con influencers y famosos. El total de personas que podrían acceder al Convention Center de Los Ángeles, por tanto, se quedaría en 25.000 jugadores. Casi nada. ¿Y cómo se compensaría el impacto que puede suponer 10.000 personas más en un recinto tan pequeño como el de la ciudad californiana, con un día exclusivo para profesionales que sería el primero del próximo E3? El plan de la nueva feria, que parece que tendría en mente la de migrar a un evento que ellos mismos han bautizado como un festival para fans, medios de comunicación e influencers, pasaría por otorgar un sistema de fast pass, similar al que se utiliza en los parques de atracciones, lo cual hace que existan menos colas para probar los juegos y esté todo un poquito más ordenado. Y no es el único objetivo de la ESA para estos nuevos visitantes. El plan de la asociación pasaría por crear una zona de experiencias en el que se prepararían eventos de videojuegos con famosos e influencers. Entre los ejemplos propuestos, pues se ha hablado, por ejemplo, de enfrentar a jugadores de los Lakers contra actores en un torneo de un juego de baloncesto. Cabe decir que por el momento no se han hecho efectivos los cambios y restará ver si las empresas que han abandonado el E3 en los últimos tiempos, hablamos de Sony, de Activision y de Electronic Arts, entre otros, sí que encuentran estos cambios acertados. El E3 2020, que decir que salvo algún cambio inesperado, se va a celebrar el próximo 9, del 9 al 11 de junio, en el mismo lugar de siempre, en el Convention Center de Los Ángeles. Son cambios muy importantes. Estamos hablando de abrirlo aún más al público, de montar más espectáculos, de llevar a famosos, influencers, que al final todo eso, bajo mi punto de vista, dificulta la tarea del periodista, que ya de por sí, imagino que tendría que ser un martirio, todas las colas, toda la gente que iba en un recinto tan pequeño como es el Convention Center, y ahora sería más complicado aún informar y hacer su labor. Es evidente que esto responde a una realidad, y es que en los tres últimos años el E3 ha estado perdiendo público de forma masiva, ha estado perdiendo apoyo de las compañías que antes iban, y que estamos viendo otros eventos, como puede ser la Gamescom, que están ganando fuerza y peso en los últimos años. ¿Es la decisión correcta? Pues os paso la pelota, a ver qué pensáis vosotros. Bueno, lo referente a esta noticia, veo que está todo muy enfocado en lo que es el E3 post-conferencias. Quiero decir, sobre las conferencias en sí, no se han pronunciado, parece que seguirían siendo igual, ¿no? Las que quieran ir presencialmente lo tienen ahí, los que quieran emitir en vídeo pregrabado, pues parece que van a continuar haciéndolo igual, ¿no? Pero en cuanto a las postconferencias, lo que es la feria en sí del E3, que muchas veces se nos olvida que es lo que viene después de las presentaciones, parece que quieren, pues, en cierta medida, hacer cambios, pero claro, esos cambios también hay que ver cómo los van a hacer, porque sí, es muy bonito decir que van a dar acceso a 10.000 personas más, pero claro, ¿vas a poder poner los puestos proporcionados a esa cantidad de gente nueva? Porque claro, aquí lo que vas a hacer es que la gente pues esté más apretujada, va a haber muchísimas más colas, evidentemente todo esto del pase rápido, ¿no? Pues es una manera también de financiarse a ellos también un poco más. Yo lo veo ahí un paso peligroso el que están dando, ¿no? Como una especie de ultimátum, ¿no? De órdago final a esta feria. Yo no lo veo como un ultimátum, yo lo veo como un cambio total. Me vengo a referir. Yo creo que el E3 ha dejado de ser ese espacio de información para la prensa y que sea la prensa la que después canalice todo lo recibido al público, porque ya eso no existe, ya eso ya todo llega antes de. De hecho, ya era un poco penoso ver cómo se filtraba todo antes de los anuncios del E3. Y el asunto es que esto está cambiando a una feria de videojuegos como puede haber en cualquier otro sitio. En Madrid, en París, en cualquier otra ciudad, hace un evento, tienes 3, 4, 5 anuncios no muy, muy, muy potentes, pero el resto de anuncios lo van a ir dando las compañías o las empresas mediante notas de prensa, mediante directs, mediante State of Play o ese tipo de eventos que ya cada uno va organizando para ir dosificando la información como va queriendo. Entonces, el E3 yo creo que ya no es lo que fue. Ya no es ese espacio donde la prensa iba a informarse, sino es ese espacio como una feria cualquiera. Antes esto era muy parecido, para que la gente se haga una idea, a lo que ahora es el World Mobile Congress en Barcelona, que es un evento de sobre telefonía móvil, tablets y tal, donde va la prensa a informarse y después ellos van dosificando la información. Pues ahora ya el E3 ya no es eso. Ahora imaginaros a que es como la Madrid Game Week, pero a lo grandísimo, y con algún título más importante que poder jugar. Pero el cambio es radical. Hombre, tienes la baza de que lo juegas en primicia, ¿no? Antes que todo el mundo. Cuando sí, las cosas si llegan no, a Madrid si no ya quieres... están muy sobadas por la prensa. Claro, pero eso no quiere decir que el evento sea el que era. El evento es otra cosa. Y estoy totalmente de acuerdo. El problema es eso, en que se ha convertido en una feria vulgar. Y que tú coges y pones las noticias durante esos días y no ves nada del E3, ¿verdad? O sea, tú coges y prácticamente no hablan de que se está celebrando en E3 y, sin embargo, el Mobile World Congress sí que hablan de cosas que están pasando cada día. Vale que tú caes en Barcelona y les es mucho más sencillo, pero lo que quiero decir es que se sale del sector para ir a lo generalista. Y si alguien recuerda, El E3 último va a ser más por el You Are Breathtaking con Keanu Reeves que por los juegos que han salido. Entonces yo creo que lo que está haciendo la compañía que lleva el E3 detrás es ver qué es lo que no funcionó y qué es lo que sí funcionó de la feria en sí, porque lo que son las conferencias a nosotros nos afecta lo mismo que estén allí o que sea el vídeo grabado de Nintendo. Le hemos dado el directo igual y hemos disfrutado casi más con el de directo que con alguna de las que con el Nintendo Direct que con alguna de las que estaban allí. Pero lo que necesitan es que lo que es la feria en sí tenga relevancia. Y yo creo que en lugar de ser un cambio, lo que es un back to the basics, un regreso a los orígenes. Solo que en lugar de hacerlo con azafatas que fueran espectaculares y quedara la cosa bastante casposa, lo que lo han hecho es con influencers, con actores y demás. Es decir, que destaque por encima de los juegos y que se atraigan las miradas porque, como salió Keanu Reeves, ahora sean muchos Keanu Reeves que llamen la atención. Así que lo que necesitan es eso, que la feria tenga más éxito y la están volviendo un poco también a como la Gamescom, más para el público. Porque las conferencias, ya digo, eso es para hacer un escaparate para todo el mundo y eso a ellos pues, no le da más relevancia porque pueden hacerlo eso, como decía Juanjo, en el State of Play o en cualquier otro sitio. Así que ya digo, yo creo que es un regreso un poco a los orígenes, pero cambiando a azafatas por influencers. Fijaos, yo publicaba un artículo en la web del Batallón, está ahí disponible, hace un mes, que yo llamaba El E3 ha muerto y no por las razones que imaginas. Hay a día de hoy una realidad que no viene precisamente de los últimos acontecimientos, sino de ya bastantes ediciones a las espaldas, y que explica por qué compañías como Sony se han retirado de dar ese apoyo a la feria. Hay una crisis interna en la organización del evento, en la ESA. Hay una crisis de gestión y una crisis de credibilidad. Este verano supimos la noticia de que había una fuga masiva de datos personales, de profesionales que se habían apuntado al evento, habían asistido y ahora cualquiera desde la página web, sin necesidad de hackear ni nada, tenían acceso a correos, tenían acceso a números de teléfono, a información personal, a direcciones postales de estos profesionales que iban al evento. Habían recibido amenazas de muerte, habían recibido todo tipo de vejaciones. Y sin embargo, la respuesta de la ESA fue tan tardía y tan ridícula que no les brindó ningún tipo de seguridad y que hace temer que pueda ocurrir. Al final, en el mundo del periodismo hay una cosa que si no la tienes, no vas a ninguna parte, y es la credibilidad. Cuando estos profesionales han sufrido todo esto, me extraña mucho que el año que viene vaya a tener el apoyo que ha tenido este, tanto en cobertura informativa como tanto en cobertura por parte de compañías que llevan sus productos allí, porque han visto que algo está fallando incluso a nivel organizativo, cuando desde hace mucho tiempo hay una demanda por parte de las empresas de decir que es que el recinto donde se celebra se queda corto, y es que es una realidad, es muy pequeño, cualquiera que vea los planos se puede hacer una idea. No tiene sentido el querer meter a más personas que ya de por sí, yo lo digo, y esto lo hemos visto aquí en España, en una, lógicamente en una dimensión muy diferente, en cualquier evento, es tratar al personal como moneda de cambio. Como yo vendo entradas, yo gano dinero, pero me da igual que estén haciendo colas en condiciones insalubres como animales. Me da igual que prueben un juego durante 2 minutos, si los puedo tener, y que entren y paguen su entrada. Yo, honestamente, soy de los que durante todos estos años se hablaba de que el E3, que está muerto, está condenado. Yo creía que no, que se podían hacer cosas. Cada vez lo tengo menos claro. La dirección que están tomando, para mí, no es la correcta. Y no es una vuelta a los orígenes. O posiblemente sí, como dices, Atreides. Pero no es lo que se demanda. Es que en 2020 no queremos volver a los orígenes. Queremos dar paso a algo nuevo que todavía no han encontrado. Ese cambio de formato. Y una Totalmente. Cosa quería comentar. Tú dices que pierde o perderá seguramente, con lo que has dicho yo creo que no hay duda, el apoyo de la prensa. Pero es que hay que tener en cuenta también el apoyo de las empresas creadoras de videojuegos. El dato de que Call of Duty, el nuevo, no salió en el último E3 porque tenía un problema de exclusividad con Sony. Y como Sony no fue, Call of Duty no salió. Ojo a eso. Es que hay cosas más importantes que el E3. Y cuando una compañía de videojuegos del nivel de Activision está diciendo que su IP estrella mundial no la va a anunciar en el E3 porque tiene cosas más importantes que el E3, está diciendo mucho sobre lo que pasa con el evento. Totalmente de acuerdo. No sé, a lo mejor dentro de un par de años quizás ya no todos nos congreguemos alrededor del E3 y pase a otro momento del año, otro mes diferente, y estemos haciendo lo mismo, porque al final hay una realidad. Y hay hambre y ansia de conocer sobre nuevos proyectos. Y si no existe esta ventana, existirá otra. Sí. Y quizás el fallo por parte de la organización es pensar, somos L3, llevamos 20 años aquí haciendo esto y por tanto nadie nos va a quitar el puesto. Y se están confiando demasiado. Totalmente. Pues salen al ojo con Joe Higley, que les quita, vamos. Vamos, cuando te descuides. Y además, Juanjo y yo hemos vivido también los FTS que estaban en Las Vegas. Y nos acordamos, Juanjo y yo, pero ya no hay más. Claro. Es decir, también eran enormes y desaparecieron. De hecho, luego la Feria de Londres, en fin, cosas de estas que no. Eso de morir de éxito, o más bien de morir de prepotencia, no sería nada raro. Y yo creo que tienes toda razón, que este es un camino, entiendo por qué lo han hecho y es lo que decía antes, pero no creo que sea el camino. Lo de volver al principio no creo que pueda funcionar en 2019, cuando el principio y todo eso, la forma de destacar por encima, eso era en los 90 y en el 2000 como mucho. Ha cambiado mucho la sociedad y todo. Yo lo veo muy complicado que con influencers vayan a coger y a poder servir así. Pero claro, también es verdad que lo único de lo que se habló fuera de nuestro sector fue de la aparición de Keanu Reeves. Así que se han agarrado a lo más fácil. Yo, hablando de lo de FTS, quiero recordar nada más que ese era el evento que se hacía anterior al E3 y que no era solo de videojuegos, era de tecnología. Y los videojuegos estaban ahí y como se sentían ninguneados, la ESA hizo su propio evento y el FTS es residual y el E3 es lo que es, ¿no? Eso para que se vea el potencial de los videojuegos. Y yo, Editor, no he dicho ninguna tontería respecto a Geoff Keighley. Y es que yo creo, o mi opinión personal, es que aquí ahora mismo hay dos eventos que se están propugnando como los más importantes, que son este E3 y los de Video Game Awards, ¿no? Que están ahí los dos, como los dos eventos ahora mismo más seguidos por la gente, anuncios, tal. Y yo creo que son complementarios, hasta el punto que, del mismo modo que ya pasó en su día, voy a poner otro símil, estaban en el mundo de fútbol, yo recuerdo que habían dos eventos, que era el FIFA World Player para elegir al mejor jugador y el Balón de Oro. Hmm. Como ninguno de los dos podía con el otro, uno porque era la institución y el otro porque era el premio clásico de toda la vida, al final se fusionaron y ahora es el FIFA Balón de Oro World Player, no sé cómo se llama, pero al final es la fusión de los dos eventos. Pues yo creo que aquí hay un poquito de germen, o que debería haber un poquito de germen, con la posibilidad de que los dos eventos se junten, ¿no? De que el E3 sea donde se acogen los de Video Game Awards. Y así, a lo mejor se podría conseguir que el E3 sobreviva de alguna manera, porque yo creo que de otra manera no dejará de ser al final una feria. ¿Pero quién le interesa eso? Porque al final hay unos intereses comerciales detrás. Claro, evidentemente. Geoff Keighley el primero, pero claro, eso lo sabemos de hace tiempo. Y yo creo que la ESA los segundos, ¿eh? Porque por este camino, si de repente empiezan a seguir perdiendo empresas que compran su participación en el evento, van abocados al cierre. Vale que a lo mejor no, este año no, pero y el que viene a lo mejor tampoco, pero es un camino, claro. Las demás ferias les interesa mucho que el E3 pierda importancia para que sea allí donde se presenten los títulos a nivel mundial. Yo creo que tanto como el cierre no, pero, bueno, a la irrelevancia sí. Uf, que si eso en Madrid Games está Week peor, sería muy duro. Sí, eso está peor, porque si tú cierras por todo lo alto todavía y al final... Creo que hay que aprender de nuestro pasado y de nuestra historia. El E3, recordemos, nació aupado por el descontento de tres grandes, de Sega, de Sony y de Nintendo. Sega ya está muerta. Nintendo ha montado su formato. Y bueno, muerta en cuanto a venta de hardware, sí, ¿me entendéis? Sí, sí. Nintendo ha montado su formato. Y Sony se ha ido este último año. Hombre, hay una preocupación ahí latente. Claro, sí. Claro, más teniendo en cuenta que Sony es parte de la ESA, que eso hay gente que no lo tiene en cuenta, pero es que Sony está dentro de los que pagan, bueno, de los que están organizando el E3, y Sony misma, que es de los que está ahí, dijo, no, yo me quito de en medio. Y Nintendo también, ¿no? Es parte de la ESA. Sí. La tiene ESA su es propio el evento de fabricantes y creadores de videojuegos en Estados Unidos, es el organismo, es como la FIFA estadounidense, ¿de acuerdo? No mundial. Y entonces ellos están todos metidos en el rollo. Que tú te sales porque crees que no es lo tuyo. Entonces que el evento tal vez ya no sea el sitio que se quiera. Es que el evento, hay que decirlo, el evento no era una feria del videojuego. El evento era un lugar de exposición de juegos para la prensa que después daban a conocer al mundo. ¿Eso hoy día es necesario? Yo creo que no. Entonces el asunto es, ¿cómo cambiamos esto? Pues yo creo que hay que hacerle algo, pero no creo que sea lo que están haciendo lo interesante para que el evento sea relevante. Porque es que hoy día está llegando a un nivel que en el Tokyo Game Show o en el evento de Colonia se ve incluso más que, no más, pero se sigue más o menos igual. No lo veo nada emocionante. Y un punto muy importante que comentaba antes Sergio es el problema para la prensa. Nosotros que hemos ido en el día de la prensa al Madrid Games Week, que ya ves lo que es de pequeñito y demás, es que no te da tiempo a nada. O sea, sí te da tiempo a cosas, vaya. Pero quiero decir que es muy poca cosa. Tú imagínate mandar de aquí, de España, a Estados Unidos a una persona y que tenga que hacer entrevistas, que tenga que probar, por ejemplo, cómo era la nueva consola que va a sacar Neo Geo, el mando ese, pues para probarlo, contarlo, grabarlo y demás. Todo eso te lleva ya un montón de tiempo que tienes que coger y quitar de otro tiempo que sea de, por ejemplo, hacer una entrevista a Camilla si está por allí o cualquier cosa. Al final, en un día no tienen tiempo para nada y lo demás no van a poder probar nada porque también sabemos cómo es lo del E3 en los sábados, o sea, el Medellín Games Week en los sábados. Extrapólalo a muchísima más gente allí y va a ser una auténtica locura. Vamos a tener muchos peores reportajes y mucha peor información, lo que va a ser una peor visión de lo que sucede en el E3. Te digo en más. Fin, yo creo que va muy mal. Te digo más, fíjate, si ellos también son conscientes de que hay una preocupación, que no es cuatro locos que estamos aquí en modo dramático, que esto no lo he contado en la noticia, pero también se sabe, porque es uno de los archivos a los que ha tenido acceso Game Daily, que en la ESA estarían pensando en contratar o en pagar a determinados medios por la cobertura. Es decir, es una forma de coartar y de controlar la información que se extrae de la feria, que ya me parece gravísimo. Es decirle a un medio, decirle, oye, te pagamos para que hables de esto o de esto otro. Y al final, todo esto va en contra del principio de la información. Desde luego, porque en realidad lo que estás contratando es una empresa de publicidad, prácticamente. Porque lo que haces será publicidad, no estarás dando una noticia. Pero me sorprende mucho, ¿no? Porque ¿qué necesidad tienes? ¿Será para coger y quitar la mala imagen que han tenido con esa vergonzosa pérdida de información y falta de seguridad que han tenido para los datos personales de todos esos enviados, empresas y de todo lo demás? No sé. Es muy raro. Es muy raro. Yo creo que hacía falta al menos plantearlo, que es una noticia por la que a lo mejor muchos han pasado de puntillas, pero que desde luego es relevante y que veremos en los próximos meses cómo se va traduciendo a nivel de hechos, a nivel de decisiones de cara a ese E3 2020, que si todo va bien, porque esto es muy volátil y a lo mejor ni existimos, pero si Dios quiere estaremos cubriéndolo de una forma u otra. De eso ya nos ocuparemos nosotros en la medida de lo posible. De momento vamos a avanzar a ese a qué estamos jugando, pero antes escuchemos una cancioncilla y volvemos aquí al Batallón Pluto. Frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso con esta que estamos jugando, la sección en la que de forma totalmente subjetiva comentamos nuestras impresiones sobre aquello a lo que hemos estado dándole durante la semana. Es ese escaparate en el que poder compartir esos títulos que tanto nos gustan o que no tanto, ya iremos viendo, de nuestros compañeros. Y en esta ocasión quiero comenzar contigo, Atreides, con esa celebración, creo que va por ahí los tiros, de cierto superhéroe. Pues sí, efectivamente. Yo qué sé, soy un poco así, siempre me gustan estas celebraciones, pues hacer algo como... tengo más problemas con el día friki, porque más o menos es como todos los días para mí. Pero en lo de Batman, sí. Y tenía muchas ganas de hacer algo distinto también con los videojuegos. Pero los juegos importantes de Batman, la saga Arkham, ya la había jugado. Y el primer Batman de Telltale también. Y me gustó bastante la historia, aunque el juego en sí fuera un poco flojo, la verdad. Y he retomado el Batman The Enemy Within, que es la continuación del primero de Telltale. Habrá gente que diga, estás loco, ¿por qué te metes en un juego así sabiendo que no es muy bueno? Y es porque las mecánicas de Telltale en esas alturas ya estaban bastante empobrecidas. No tiene desafío, realmente podrías casi dejarlo puesto, irte y volver y seguiría el juego por su cuenta. Entonces eso siempre me ha molestado bastante, pero en cambio lo que siempre ha hecho muy bien Telltale son las historias. Yo no creo que nadie le pueda criticar porque los guiones sean flojos, porque en general, incluso en los juegos más encorsetados como era, ejemplo, ese juego todos, la verdad, los juegos más encorsetados como era el de Juego de Tronos, tenía una historia fantástica debajo. Además es que podías hacer muy pocas cosas y era muy básico. En Batman no, en Batman se esforzaron en que tuvieras otro tipo de mecánicas, y Batman The Enemy Within tiene una buena historia y tiene unas mecánicas un poco más interesantes. A ver, sigue religiosamente las reglas del juego del Telltale, es decir, tus decisiones cambian el camino por el que vas, pero realmente el resultado final apenas se altera. Sigue siendo muy simple de jugar, pero es una especie de Elseworlds, un otros mundos en el que coges todo lo que es que conoces de Batman, los personajes de Batman, y puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes? Porque cuando ya te has leído desde hace un montón de décadas los cómics de Batman, te has leído las películas y demás, más o menos sabes qué es lo que va a pasar o cómo son cada uno de los personajes. Pero aquí les han dado mucha libertad creativa y han podido hacer una historia en la que todo empieza de principio y sin que se repita. Entonces, tiene mucho interés la historia y tiene mucho interés los personajes, porque son fantásticos personajes, y ayuda mucho a que el juego sea muy interesante. Las mecánicas, en cambio, pues ya sabes, son las mismas. Unir indicios con pruebas para que puedas coger y saber qué es lo que ha pasado ahí, porque intentan hacer que sea un detective, que es una de las partes de Batman. También tienes, por supuesto, lucha, pero siguen siendo los Quick Time Events, porque al fin y al cabo es la forma que tiene Telltale de meter las secuencias de acción sin que sea demasiado complicado. De hecho, es complicado morir, aunque yo lo he conseguido una vez, estoy muy orgulloso de mí mismo porque no creí que fuera posible. He conseguido morir una vez en el juego, pero no, es muy, muy fácil. En el momento en que no estás dormido jugando, no te pasa. Entonces, pero en este caso probé a ver si se podía. Efectivamente, sí que puedes morir al final si te empeñas. Tiene también muchos puzzles y acertijos, pero son todos muy sencillos de hacer, un poco de lógica, a lo mejor te puede llevar un poquito más de tiempo entenderlo, pero por lo menos le da un poco de variedad a otros que no tenían nada más. Pero lo normal son decisiones morales que son muy flojitas, la verdad, no se puede decir que es que te vayan a cambiar muchas cosas. No es The Walking Dead, en que las decisiones morales te las tenías que pensar porque decías, si hago esto, este va a morir o no sé qué, tienes implicación. Aquí son muy sencillas y pueden, en algún momento es incluso el color de la tecnología. O sea, tú imagínate lo que ha bajado el nivel de Telltale. Así que bueno, en fin, no iban bien por ese camino. Pero la historia está muy bien. Mira, es de Riddler, el acertijo, está poniendo de rodillas a Gotham. Y para pararle, no solo están Batman y Gotham, sino que también, y Gordon, perdón, sino que también entra en escena la agencia, que es una agencia contra criminales que dirige Amanda Waller. Esta tal Amanda Waller me gusta que cojan personajes no muy conocidos porque dirigía en su momento el Escuadrón Suicida. Que la idea original, dejando aparte la película, que la toca muy por encima, son supercriminales a los que se les manda a hacer misiones suicidas y que si se intentan descarriar llevan una bomba para volarles la cabeza. O sea, todo muy heavy. Y esta es una psicópata con... Bueno, una psicópata. Psicópata porque es de lo más frío y no le importan nada los sentimientos de nadie y solo tiene un objetivo. Está en el lado del bien, como podría haber sido uno de los peores villanos. Pues esta es la que va a controlar en este juego en buena parte lo que puede hacer y no puede hacer Batman porque tiene con qué chantajearle. Bueno, pues por ese lado va interesante. Luego, pues el enfrentamiento con el acertijo tiene consecuencias para Batman con personajes que no esperarías y que mueren directamente. Y además tiene buenos personajes que salen como Harley Quinn, Bane, Mr. Frío, Catwoman. Y además en un papel distinto al primer Batman. Lo han dejado interesante porque no he terminado todavía el juego, estoy en medio. Además, me algo que me gusta mucho y es que, como el anterior Batman, Bruce Wayne tiene importancia en el juego. Y, por ejemplo, el segundo capítulo prácticamente eres casi todo el tiempo Bruce Wayne y que tiene que hacer que los villanos de Gotham confíen en él para intentar frustrar el gran plan. ¿Qué gran plan? Pues ya averiguaremos en los otros. Pero el caso es que lo consiguen hacer interesante. Además, de hecho, maneja muy bien los cliffhangers porque o bien acaba de pasar algo muy gordo y entonces se termina el capítulo y tú dices, pero cabrones, contadme más que quiero saber qué ha pasado. Y eso es bueno, porque te quedas con ganas de más. O bien, por el contrario, de repente aparece algo sorprendente y ese es el final. Y vuelves a lo de cabrones, contadme más, que quiero saber qué pasa. Sí. Así que lo dominan bien. Luego, el apartado gráfico, bueno, pues es el mismo de que he utilizado yo creo que desde el principio del Telltale. Están bien hechos los diseños, como siempre, pero tiene sus problemas de tironcillos y no va muy fino. A veces es un poco robótico las animaciones. Queda bien porque es tipo cómic y encaja como un guante en Batman, pero no hubiera necesitado haber mejorado ese motor bastante. Pero bueno, se puede ver bien. En cuanto al doblaje, pues está en inglés y repite Troy Baker, que se ha hecho 50.000 Batmanes en 50.000 juegos. De hecho, no estoy seguro, pero creo que el de Arkham también es él. Y el anterior hizo también en Rytle de Alfred. O sea que no, las voces son las mismas y hacen una interpretación muy buena. La traducción es, bueno, más flojilla porque parece que no han tenido el juego delante y en la misma secuencia te pueden estar cambiando el género, decir él, ella y él perfectamente, ¿sabes? Entonces te queda un poco raro. Sí, lo bueno es que aunque es una traducción neutra, no se nota mucho y hay pequeños detalles, como en vez de Batcueva y Baticueva, así que no debería echarle para atrás a nadie el poder jugarlo porque no me he encontrado, me parece que nada, que hubiera Guasón ni Gatúbela, que pueda llamar la atención para eso sería los que... Ya, ¿no? Increíble. Sí, pero bueno, como es una traducción para todo el mundo, a lo mejor a los mexicanos les podría sonar raro. Lo bueno es que en España no se tradujeron, y Catwoman es Catwoman, y The Riddler, bueno, sí, es el acertijo, pero a lo mejor creo que aparece como The Riddler en el juego. Entonces creo que no tendrá mucho problema, bueno, no hay mucha historia. Se puede jugar muy bien con esa traducción. Entonces, yo recomiendo para quien lo quiera jugar que no lo enfoque como un juego, sino como un cómic interactivo. Con una nueva historia de Batman que cuenta una historia buena y que te va a interesar como si vieras una película o una serie. Porque como juego, pues, que ya digo, las mecánicas las habían ido facilitando cada vez más. De hecho, en un momento dado consigues una llave USB y en otro momento dado consigues otra cosa que va en el inventario, pero es que no hay tecla de inventario. Tú nunca puedes ver el inventario. Así que cuando llegas al sitio, pues ya directamente la utiliza, la descarga en el PC, en el superordenador, o cuando consigues otra cosa para acceder a una puerta, se abre la puerta y ya está. Pero tú no utilizas nada, ni hay con lo que llevas que hacer un puzzle con el que resolverlo, ni nada de eso. Toda esa parte, nada, nada que pueda frustrar, vaya, lo hicieron demasiado masticadito, solamente merece la pena, yo creo, que la historia. Fíjate, yo no soy muy fan de los superhéroes, pero Batman me gusta especialmente porque no es el típico personaje que lo resuelve todo a base de mamporros y demás, sino que había un componente desde los inicios, tengo la sensación, siendo un neófito, de como un detective, ¿no? De darle ese componente que no todo se resolvía por la fuerza. Y al final hay juegos que creo que han intentado adaptarlo mejor y otros un poquito peor, pero yo me quedo con eso. De hecho, hay una experiencia en VR de Batman que, pese a ser muy corta, creo que es de los que, mejor que yo he probado, recogen esa esencia de tener que ir investigando. Eso fue una cosa muy buena que hicieron los Arkham, y es que, en general, y fue integrar también la parte de detective a la parte de héroe. Y lo hicieron muy bien con esa visión detective, con esa de tener que investigar y todo lo demás. Y la de VR, pues claro, esa parte, lo malo es que fuera muy corta, pero la idea era fantástica. Estaba muy bien. Aquí lo que aporta sobre esos juegos es la parte de Bruce Wayne, que es así que se perdía mucho en los juegos de Arkham porque se centraba más en los problemas que tenía Gotham y en lo que tenía que resolver el murciélago. Entonces, bueno, a mí esa parte me gusta, la de que Bruce Wayne también sea un personaje interesante y también tenga una motivación, no una motivación, porque la motivación es la de la muerte de sus padres, sino una implicación en toda la trama. Y está, en ese aspecto está muy bien llevado. Ajá, perfecto. Bueno, al final Telltale, pues eso, ya en esta época ya estaba de aquella manera. Hay cosas que siguen ahí muy bien, como tú comentas, como en la historia, pero otras a nivel de mecánicas, un poquito regulero. Bueno, vamos a seguir avanzando porque Aitor, desde la última vez que nos vimos aquel lejano Express, imagino que habrá jugado muchas cosas, así que coméntanos también. Pues hoy vengo a saldar una deuda. Que hace un mesecito estuve echándole un tiento de nuevo al PlayStation Now, lo comenté un poco por Twitter y me estuvisteis preguntando alguna cosilla aquí y otra y dije, bueno, en el siguiente que estamos jugando os cuento. Y claro, pues han ido sucediendo. Nunca llegó. Claro, nunca llegó hasta este punto, ¿no? Y bueno, como también quiero dejar reposar un poco Link's Awakening porque quiero seguir dándole, es demasiado prematuro, pues quiero traeros esto, ¿no? Y es que claro, no ha sido mi primera vez con el Now, hace ya mucho tiempo los más viejos del lugar sabrán que lo probé haciendo la triquiñuela de hacerme pasar por británico, ¿no? Porque de aquellas aún no estaba el servicio en España. Y le di un tiento en un servidor de allí, ¿no? De Gran Bretaña. Y la experiencia ya la traje aquí, ¿no? También las condiciones en mi casa han cambiado, porque de aquella lo probé con ADSL de 10 megas. Y bueno, la experiencia, pues a ver, más allá de que, pude jugar The Last of Us en PC, que me pareció maravilloso, ¿no? En cuanto al concepto en sí, pues sí que le noté que era bastante, en algunas ocasiones, complicado de jugar, ¿no? El tiempo del input lag, de respuesta del mando y tal, pues no siempre era el adecuado, ¿no? Sobre todo en los juegos de que tienes que apuntar, ¿no? Y tal, pues muchas veces se te iba mucho. Ahora, ¿cómo ha cambiado la cosa? Pues ya tengo fibra en casa, el sistema o la plataforma ya está disponible en España, entonces entiendo de que se está conectando a servidores de aquí, el tiempo de respuesta es más corto. Y bueno, he podido probarlo tanto en PlayStation 4, que de aquella ni siquiera tenía una PlayStation 4, como en PC. ¿Y cómo ha ido la cosa? Pues tengo que decir que han sido 7 días de oro, verdaderamente estos sí que han sido 7 días de oro, porque he jugado una cantidad de cosas increíbles, desde Red Dead Redemption con su expansión, esa Undead Nightmare, que han sido una cantidad de horas invertidas ahí increíbles, Until Dawn, God of War 3, que era también una cuenta que tenía que saldar porque era el único God of War así grande que me quedaba por jugar, God of War Ascension, incluso títulos menores de la saga God of War, tientos a Killzone, Shadow of the Colossus HD, Devil May Cry 4, ya digo, la verdad, una pasada de horas que me he echado ahí al servicio. ¿Y cómo ha ido? Pues dependiendo del juego y en qué plataforma lo he jugado, tengo que decir que diversa. Empecé este PlayStation Now jugándolo en PlayStation 4 a Red Dead Redemption y tengo que decir que el inicio fue lo peor que pude hacer. Empezó el juego y de repente empecé a ver un montón de bandas raras por la pantalla. Mensajes de en 20 segundos se te apagará el juego. Uy, y yo, no uy, puede uy, ser. Uy, madre mía. Esto no puede ser, que no voy a poder jugar estos 7 días, no me lo puedo creer. Entonces, pues fue imposible jugar ese inicio de Red Dead Redemption en mi PlayStation 4, que la tengo conectada por Wi-Fi, no por cable. Y cogí y dije, bueno, pues voy a probar a ver si empecé, que lo tengo por cable Ethernet conectado al router directamente con la fibra 600, a ver qué tal. Ni un problema, pero no solo con Red Dead Redemption, con cualquier otro juego que jugué en PC a PlayStation Now, ni un corte, nada pero de nada. Pero con cable, hay que especificar, claro, empecé con cable. Efectivamente, eso es, con cable, jugándolo con el mando de Xbox One, que me parece sorprendente, y de verdad que ningún problema, los logros se desbloqueaban perfectamente con su aviso, todo muy bien. No se sincroniza con tu cuenta de PlayStation hasta que no sales del juego, aunque tengas el logro, pero hasta que no sales de la aplicación, digamos que no hay un proceso de sincronización con tu cuenta. Pero bueno, más allá de eso, pues genial, la verdad es que muy, muy, muy bien. Luego continué jugando a otros juegos en PlayStation 4, por ejemplo, Until Dawn o God of War 3, usé la opción esta de que te los puedes bajar, porque son de PlayStation 4, entonces puedes tenerlos dentro de la consola, y claro, ahí ningún problema, porque los tienes tú y no hay que conectarse a ningún lado. Para el caso de otros juegos de PlayStation 3, que sí que te obliga a jugarlos por streaming, pues tengo que decir que creo que fue solamente con Red Dead Redemption el original con el que tuve esos problemas, porque con otros juegos la verdad es que pude jugar bastante bien en PlayStation 4 con Wi-Fi y la verdad es que fue un derroche de horas ahí echadas increíble. El servicio como tal no creo que lo pagase mes a mes, pero ni este, ni Uplay, ni Origin, yo creo que el único que ahora mismo merece la pena es Game Pass, el de pagarlo mes a mes, porque tiene los exclusivos de lanzamiento, tiene un montón de juegos que tienen un componente online que sí que te permite pues estar echándole todos los meses un tiento, ¿no? Que si a la Horda de Gears o otros juegos con componente online. En el caso del catálogo de PlayStation Now, de momento no he encontrado un motivo para quedarme, ¿no? O para pagar un mes completo, ¿no? Pero tengo que decir que la experiencia en sí, actualizada ahora a agosto de 2019, hace un mes, tengo que decir que es bastante buena. Me parece interesante porque aquí lo comentamos justo esta semana, esa semana en cuestión que se lanzó, que cada uno lo pudo, pues eso, experimentar un poco. Yo recuerdo, imagino que, espero que haya desaparecido, las colas, que había un montón de colas para entrar. La resolución, que no sé si era dinámica, y es verdad que llega hasta 720p, pero es cierto que a veces se pone un poquito borrosa la imagen. No sé si esto sigue ocurriendo, sobre todo lo de las colas, que me preocupa. Lo de las colas no. Sí que he notado que, por ejemplo, cuando haces un cambio muy rápido entre juegos que se ejecutan por streaming, normalmente de PS3, sí que hay un momento en el que al sistema como que tarda un tiempo en desconectar de la consola remota en el que te esté ejecutando ese juego y conectarte a la siguiente. No es que estés esperando cola de otras personas, sino que estás esperando como una especie de reconectarte con otro servidor, por así decirlo. O eso es lo que al menos yo intuyo. En cuanto a lo de la calidad, pues tengo que decir que empecé, como digo, todo perfecto. Y en PS4 sí que he notado con algunos juegos, sobre todo con Red Dead Redemption, ya digo, no sé si por la grandeza del juego, lo que tiene por dentro, cómo está hecho, pero sí que es verdad que a lo mejor al principio se ve todo muy granulado, la experiencia no sé si es que está a 480 o 320p, y a medida que vas jugando, que vas siguiendo, pues ya sí que se estabiliza en 720. Eso es lo que he notado. Es que a mí me da la sensación, claro, no soy aquí científico, ni soy ingeniero en este caso, pero la gestión que hace Play 4 como plataforma, como consola de la banda ancha, es bastante limitada. Incluso cuando te descargas cualquier cosa, se nota que no va al máximo de tu conexión. No. Desde luego que no. No, ya digo, yo creo que aparte de que lo haya ejecutado por Wi-Fi, es que la propia plataforma te está capando ya de por sí la velocidad. Entonces, quizás sea por eso, ¿no? Que la experiencia no ha sido tan buena que como con el PC, ¿no? Aún así, tengo que decir una cosa que me pareció muy curiosa, y es que conseguí jugar a dos juegos a la vez en PlayStation. Y dices, bueno, me voy a meter en mi perfil a ver en qué me pone, en qué estoy jugando, ¿no? Porque si tú te metes en tu perfil de PlayStation, te dices, no sé quién, está jugando a tal, ¿no? Pues yo he conseguido jugar a dos juegos a la vez. Uno que está por streaming y otro que estoy ejecutándolo descargado, ¿no? O en el PC. O sea, pero uno en el PC y otro en la Play, imagino, ¿no? Eso es, ajá. Sí. Uno en el PC streameado, por ejemplo, en Red Dead Redemption en el PC con el Now. Y a la vez, Until Dawn bajado en la Play 4. ¿Y qué te dice? En el servicio te pone el último al que hayas dado a jugar. Ah. Pero realmente están jugando a los dos. Muy curioso. Bueno, y yo, Aitor, te quería preguntar, ¿como sustituto de la Play 3 vale este streaming bien? ¿O tú crees que la experiencia buena es tener la consola y jugar al juego y tal? Hombre, si me metes aquí un Demon's Souls, ya te firmo completamente el despreciarte de una Play 3. Le falta un poquito de catálogo. Pero aún así, tengo que decir que yo, para jugarlo en PC, si no tuviera Play 4, me valdría perfectamente este PlayStation Now para tener esa experiencia de generación perdida con Play 3. Entonces, aquello que comentaste, yo es que me acuerdo de cuando hiciste la anterior apreciación del sistema, recuerdo que dijiste una cosa que se me quedó como marcada, que es como, bueno, que era como estar viendo, jugando un vídeo de YouTube, ¿no? El tema gráfico. Recuerdo que dijiste eso, ¿no? Que se veía la imagen como si fuera un vídeo de YouTube por esa calidad y tú estabas jugando a eso. ¿Ahora es esa la sensación o gráficamente a ti es como si tuvieras una consola ahí viéndola en el monitor? En el PC yo sigo viendo la resolución que veía ella. Lo que pasa es que la sensación a mí no me ha dado como que estuviera viendo un vídeo de YouTube. O sea, yo creo que más que por la resolución en la que se veía, creo que lo dije por el hecho de el tiempo de respuesta. Sí, a eso me refiero. Tú dabas para adelante y al medio segundo es cuando te respondía, ¿no? O apuntabas, dabas al botón del gatillo para apuntar y te respondía un poquito. O sea, notabas que había ese input lag, ¿no? En esta nueva prueba no lo he notado. He notado que de verdad estoy jugando a la consola remota. No que estoy pulsando un botón y se tiene que comunicar para que me responda, ¿no? Como diciendo, bueno, pues le estoy hablando a un tío que me está jugando por mí, ¿no? En YouTube. Ahora no lo he notado. Vale, es decir, que Stadia es posible y viable, porque si lo hace Sony, sí, claro. Lo hace Google, ¿no? Desde luego, sí. Pues yo lo tuve también y me gustó mucho, pero no sé si te ha pasado como a mí, yo lo tenía también por fibra, pero cuando yo jugaba los juegos en el PC, no había, o sea, era tal como estás contando todo, no he encontrado input lag, la resolución pues es la que es y la verdad es que la jugué bien, pero cuando lo jugué en PS3 también por streaming, no me refiero a descargar el juego, que entonces, claro, va perfecto, yo sí noté un poco de input lag. ¿Tú no lo has notado? Sobre todo en el Mortal Kombat, por ejemplo, que notaba que tardaba tiempo en cubrirse y cosas así, un poquitín, claro, pero un poco. No tanto, ya digo, depende yo creo también del juego, es sorprendente, pero yo creo que puede que sea por eso, porque por ejemplo los God of War Ascension, Chains of Olympus, todos esos juegos de PSP o Play 2, porque también he jugado el 1 y el 2, yo los he notado bastante bien, que respondía bastante bien al mando, ya digo, con el único así un poco que ha ido un poco, que no sabía muy bien si iba a mantenerse bien o no, ha sido con Red Dead Redemption. Ya, es una pena, porque es un juegazo. Y que te voy a decir, ¿qué tal está de catálogo? No me refiero de cantidad, sino de calidad de los últimos lanzamientos. está muy lejos de las novedades, 2 años, 3, 4. Sí, está lejos. O sea, si comparas con el Game Pass, es que está años luz. Evidentemente aquí Sony no va a meterte un The Last of Us 2 cuando salga, ni un, yo qué sé decirte, un Ghost of Tsushima, ¿no? Como lanzamientos así últimos de PlayStation 4, el problema es que muchos ya los tengo. Por ejemplo, Bloodborne está, y Bloodborne es un juegarraco, pero yo ya lo tengo en físico, ¿no? Sí que he podido jugar una experiencia como Until Dawn, que sí que, bueno, pues ahora está a 20 euros, ¿no?, en las tiendas, pero, oye, teniendo estos 7 días de prueba, pues me apetecía amortizarlos y jugar ese juego, y me ha parecido, me ha encantado el juego como tal. Sí es verdad que tampoco le dan tanto bombo o se retracta, se te restregan tanto por la cara, por así decirlo, PlayStation, el vamos a meter no sé cuántos juegos en el servicio, tal, no es tan activo, ¿no? Como Xbox Game Pass, ¿no? Que cada pocas semanas te está diciendo, vamos a meter esto, tal. Entonces, está ahí el servicio, pero todavía está por hervir. A nivel de catálogo, hay que decir que creo que es el que más tiene, con diferencia. Sí, tiene un montonazo. Y yo, fíjate, lo enfoco de otra manera. Me interesa más, no por las novedades, porque tengo una Play 4 y me las puedo comprar si quiero, sino ese componente casi retro de juegos de Play 2 o de Play 3, sobre todo, que yo no la tuve. Y eso sí parece que al menos cumple. Así que, fíjate, hombre, yo más de un mes me he planteado, mira, me lo voy a pillar este mes y lo amortizo. Pero yo no podría, como tú, pasarme en una semana Red Dead Redemption. Me parece una locura. Bueno, es que fue Red Dead Redemption con todos los God of War estos y el Until Dawn. O sea, es que me pegué una viciada, Dios, que no podía ni imaginar. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y creéis que evolucionará? Es decir, no puede quedarse así saliendo Stadia y saliendo xCloud. Sí, yo creo que la evolución está garantizada, al menos a nivel de tecnología, en el momento en el que aquí comentamos que estaba teniendo ese apoyo de Azure, de Microsoft. De Microsoft, desde luego. Y con PlayStation 5, que seguramente sea otra pieza del tablero a tener en cuenta, ¿no? Dentro de ese ecosistema que quiere hacer PlayStation, o entiendo que quiere hacerlo también. Y que tendría que imitar al Game Pass, es decir, meter las novedades, o como le funcionan tan bien por separado, seguirán teniéndolo uno por cada lado. Yo creo que eso estará por ver, ¿no? En cuanto a si la gente sigue comprando las novedades de lanzamiento, ¿no? Esto es una cosa que parecida, pero también se propuso con el tema de, oye, ¿y por qué me hacen comprar los de Sony otra vez el mismo juego, aunque sea un remake o un remaster, si las otras consolas tienen retrocompatibilidad? Pues porque la gente los compra. Entonces, al final, yo creo que va a haber un poco causa y efecto. Si la gente llega, yo qué sé, Dead Stranding, y lo compra día uno y es un éxito de ventas, yo creo que Sony no se va a atrever a meterlo en el catálogo del Now, porque perderían pasta. Claro, es verdad. Es un enfoque diferente al de Xbox, porque tienen necesidades que cubrir diferentes, claro, también. Así que bueno, lo dejamos en este punto. Creo que ahora sí que podemos ir despidiendo este programa tan interesante y con tantos debates. Aquí nos quedamos porque la semana que viene ya sabéis que tenemos ese informe de misión ahí a la vuelta de la esquina, un montón de cositas. Espero que nos lo pasemos bien, que nos lleguen un montón de audios, de comentarios a info@elbatallonpluto y podamos hacerlo más mágico si cabe. Pero de momento hoy hay que poner fin a este programa, así que Aitor, nos despedimos. Muy bien, pues nada, yo ya le voy echando el carburante a mi Arwin, porque hay que partirle la cara a Andros. Me parece fantástico, y que no nos saquen un ojo con los polígonos, que también era muy propio de la época. Y lo mismo digo, Juanjo, nos vemos muy prontito, espero algún que otro unboxing relacionado con todo esto, yo me entiendo. Vale, algo se podrá hacer. Yo solo quería despedirme con una buena noticia, y es que el usuario, que desde aquí le doy mis dieces, Malaquito de Clan de Lang, ha traducido para PC Yakuza 0, así que todo el que quiera y pueda que se haga con ello. Y os digo una cosa, esta gente tiene un mérito increíble, no pide nada a cambio. He estado buscando para poder hacerle una donación porque digo, mira, el tío se ha traducido el juego y me parece de 10 y no se le puede donar porque no hay ni enlace de donación, que es que lo hace de una manera altruista. Vamos, amor eterno a la comunidad del videojuego y a gente así que da de todo a cambio de nada. Pues ver si podemos contactar con él y que se venga al programa y que nos cuente también un poquito cómo ha sido el proceso, que creo que estaría interesante. Dale caña ahí, dale caña, Sergio. Pues venga, ya me pongo ahora mismo a bucear. Creo que es una idea fantástica, tío. Me parece muy bien. Merecen reconocimiento el que no lo dan compañías como Sega, por ejemplo. Eso es, pues a ver qué tal. Y por alusiones a Traides, igual, nos vamos ya. Sí, sí, ya nos vamos. Tengo muchas ganas de que llegue esa información y tengo muchas ganas de ver qué pasa con State of Play, pero la noticia que ha dado Juanjo es que es fantástica. Además, han reducido el tamaño del parche porque la gente está aportando para mejorar las cosas y demás. Lo de Clan de Lan, lo de Geaspat y Asperet y otros así que se dedican a hacer fan traducciones de forma completamente altruista, con la cantidad de horas que son de juegos que compañías gigantes como Sega o Cox Media lo consideran imposible y dedican un año entero dedicado a este chico a hacer esta traducción. La verdad es que tiene muchísimo mérito. Bueno, pues eso. Así que desde aquí mi reconocimiento. Y esto ha sido este programa a contracorriente. Todo el mundo estará hablando de ese State of Play. Nosotros no podemos, evidentemente, por fechas, pero lo haremos. Elite, espero aquí, con los brazos abiertos. Eso es. Elite, esperamos aquí en el batallón. Un saludo, amigos. Chao, chao. Pero vamos a continuar porque también tenemos al otro lado a Traides. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues sí, yo lo que he estado esta semana no ha sido tanto con el Zelda, sino con el Batman Day, que es uno de mis personajes. Otra vez. Nada, lo hemos ido preparando. Otra vez. No. Es que hay como un microcorte en el que os pierdo a todos. Qué curioso. Espérate. Yo es que no escucho ni la música, Sergio. No hay música. Ah, vale. Ahora mismo no. Pero es que es eso de... O sea, yo ahora tengo todas las rayas, pero justo un segundo se pone una y luego vuelve a tener tres. Entonces, durante 3 segundos dejo de oír a Trader. Yo he estado observando, a mí no me pasa, ¿eh? Qué raro. Siempre tengo las tres verdes bien. Vale, pues sí, yo también, os oigo bien a todos. No he notado los microcortes, por ejemplo. Claro, pero es que si se te corta una frase... Si eres tú el que graba, tú no puedes tener ese problema. Claro, pues espera, a ver. Esta, iba a decir. Bueno, vamos la Game a ver. Boy, tío. Preciosa, ¿eh? Buah, pero preciosa. Una cosa... Con el cartucho atrás y todo, guau. Pues, a ver, Atreides, repite desde el principio otra vez lo de Batman, ¿vale? O sea, ya te he dicho, bienvenido. Vale, pues voy. Sí. Y como adelantaba hace apenas un momento, ya tenemos la lista de los juegos más vendidos en formato físico en España. En esta ocasión hay que decir que las cifras corresponden a la semana... ¡Hala! ¡Venga ya! ¡No me jorobes! ¡Tormenta! ¡Esperad! ¡Hacia el mar! ¡Vale, ahora! ¡Ay, qué susto, de verdad! Qué difícil grabar un programa en esta casa. Es que se ha vuelto a ir la luz, otra bajada de tensión como el otro día. Ay, Dios mío. Pues vale, voy a volver a poner la música porque es que si no, no hay manera. Venga, a ver si no hay ningún problema.